Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente esto! O la gripe aviar. ¡Pues yo me echo de pollo, niño! ¡El pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. Claro que sí, chate. Se abre la puerta del local. ¡Radio Tarasá! Bueno, otra vez de nuevo. Papá, no hay que alegría, me estoy mando una alegría ahora mismo, niño, cuando se ha abierto la puerta. Para otra vez Radio Tarasá, niño, se me venía arriba, se me sale el corazón de por los pulmones. Arriba me he venido yo cuando te he visto aquí el primero, así te quiero ver toda la temporada, ¿eh? Hombre, claro, niño, ahí en la puerta esperándote, pero vamos... La próxima vez, hombre, si me das un par de unos, niño, me compro un helado, me lo como tranquilamente ahí en el jalón esperándome. Pues empezamos bien, macho. Pidiendo dinero para la merienda. Ay, Reyito McKenham. Bienvenidos, oyentes de RadioTarasca.com. La octava temporada, creo que la octava, ¿no? Sí, la octava, bueno, efectivamente. Si es la séptima o si es la novena, da igual. Una nueva temporada más, después de este verano larguito de vacaciones que nos hemos pegado. Bueno, vacaciones algunos, porque yo he estado también para arriba, para abajo, para arriba. Cuidado, que te has metido unas vacaciones que no veas, niño. Yo estoy aquí en el barrio, no me he movido a ningún lado. A Segovia que he ido ahí a una casa rural, fíjate. Sí, ¿y qué tal en Segovia? Pues muy bien. Se come bien, ¿no? Hombre, se come y se está fresquito, niño. He pillado unos renacuajos en el río, que los tengo ya, pues como la rana Gustavo. Pues nada, espectaculares. La papada la sigue teniendo igual, Reyenito McKenham. Eso sí es verdad, niño. Yo no estoy a dieta como tú. No la ha cambiado la papada. No. Y a mí tampoco creo que me haya cambiado el tobillo. Pero eso sí, lo que no ha cambiado es Radio Tarasca. Toda la semana vamos a tener un programita. Sí. Ya sabéis, cargado de buena música, colaboradores, personajes del barrio, un local, puerta, calle, que ya sabéis que nunca se sabe lo que va a venir. Sí, hombre, pero yo te voy a decir una cosa. Eso ya de que dices puerta, calle. Yo, Juan Manuel, es que estoy harto ya de levantarme a abrir la puerta. ¿Cómo que te estás? Es que estoy un poquito harto, macho, que siempre que suena el timbre, voy, gorda, encima, así como diciendo, ¿ves tú, gorda? No, gorda, no, trátame bien por lo menos, bueno. Y yo voy a abrir la puerta con mucho gusto, pero mira, ya estoy harto, no me voy a levantar. Bueno, te vas a ofender ahora porque te llamo gorda, hijo, tampoco te... No, hombre, si es que empiezas con la papada, empiezas con la gordura, niño, pues ya me vengo abajo. Bueno, no quiero que esto sea un caos para ser el próximo día, vale, la cuestión es que tú estás cansado de abrir la puerta en Radio Tarasca, sí, ¿no? Sí, muy cansado, muy cansado, pues, hermano. Luego también, ya sabes, la operación esta que tuve, sí, que tiene la hernia, niño, que yo, para pues, levantarme ahora, lo paso chungo. No te preocupes, yo vengo generoso. Eso lo vamos a solucionar. No me digas. Voy a llamar a Raúl González por teléfono. Ya sabéis, Raúl González, y el que no lo sepa es el electricista. Bueno, electricista. El ñapas, hace de todo en nuestro barrio, pa' bendito. Que no quieres pagar la luz y quieres engancharte, él lo hace. Él lo hace, efectivamente. Que te quieres llenar la piscina, él viene, el contador te lo amaña. Que la Turmi no te funciona y no quieres comprar otra, él te la arregla. Que, bueno, pues en este caso, que tenemos que poner un porterillo para que hombre, el Reyenito claro, no se levante cada vez que venga un colaborador o venga el invitado. Claro. Pues él viene y nos pone un porterillo. Que te ponga uno de esos que tiene la pantallita, niño, de esos modernos, pues, que ves quién viene y todo eso, ¿sabes? Pues ahora mismo, dentro de un par de minutos, le vamos a contactar, vamos a llamarle a ver dónde está y que venga lo antes posible. Y hablando de eso, de los invitados, para cuando te tengas que levantar, que venga el invitado, no tenerte que levantar a abrir la puerta, el invitado de esta semana, ¿sabes quién es? Hombre, claro que lo sé. ¿Quién es el nuevo invitado? Bueno, el primer invitado de la nueva temporada de Radio Tarasca. A ver, dímelo. ¿Te lo digo? Sí. Mona Parroquia. Me ha salido un poco ahí. ¿Cómo? Mona Parroquia. ¿Cómo? Sergio. Ah. Mejor. Sí. ¿Sabes quién es, pero no? Lo sabes porque tienes Twitter y lo hemos estado poniendo continuamente en Twitter. Hombre, sí, que me escucho su programa por las noches. A ver, ¿qué te crees? ¿Ahora que no ocurre yo que no me levanto por las mañanas temprano? Pues me quedo ahí hasta las 4 de la mañana escuchándolo. Pues eso, vamos a tener a... El Monaguillo, efectivamente, de la parroquia del Monaguillo, programa, ya sabéis, de Onda Cero, el programa nocturno. Le vamos a tener aquí de invitado, que le hemos dicho, te vamos a buscar, te mandamos chofer. Y dice, no, qué chofer, chicos. ¿Va a venir haciendo footing? Si eso no sale económico. Y digo, pues es verdad. Y ha dicho, para económico el metro, así que creo que se va a coger el metro. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, vendrá a mitad del programa. Oyente de Radio Tarasca, ya sabéis, no vamos a entrar en más morsergas. No queremos enjamaros, así es que escuchar un poquito de buena musiquita y ahora a la vuelta llamamos a Raúl Fernández para que venga a poner el telefonillo. Bienvenidos a la nueva temporada de Radio Tarasca, así es que suéltala, Supri. Radio Tarasca. Thank you. Ahora mismo, niño, yo me estoy imaginando cuando vas tú en tu motillo. Sí. Que vas por el barrio saludando, Pepe. ¿Qué pasa, chavalote? Yo me estoy imaginando cuando íbamos con el coche, que íbamos al pantano San Juan, con la abuela, con la hamaca, con el penco, con la tartera de los pimientos. De todo, niño. Con todas las cositas. Pues ahí sí que no lo pasábamos bien. Eso ya se está perdiendo, Juanma. ¿Pero qué pasa? ¿Ahora no te lo pasas bien? Sí, te lo pasas bien, pero antes molaba más. Ibas en el 600, porque yo iba con mi viejo niño, ¿eh?, y nos íbamos a Segovia en el 600 con el colchón, con la abuela, con el canario, con las plantas, con todo. ¡Ay, qué monstruo! ¿Tú te comías pasando el puerto de Navacerrada? Ay, flipas, niño. Tú te comías hasta la matrícula del coche, te la comías. Que te tú, estoy, ¿verdad?, diciendo yo que hay cosas como el plástico, la chapa, el hierro. Eso no me gusta, Juanma. Anda, no mientas, gorda. Pero ¿tú cuándo me has visto comerme a mí algo de eso? Te he visto muchas veces. Venga, bueno, hombre, no vamos a entrar en disputas. Oyentes de RadioTarajá.com, ya sabéis, vamos a llamar a nuestro amigo Raúl González, efectivamente. ¿Tienes el número por ahí? Por aquí tengo el número. Vamos a teclear, ¿vale? Síndrome pastoral. Bueno, tenemos que decir antes de todo, DJ Caution a los platos, familia. ¿Ese Caution? El Daco ha perdido la cesta de mimbre y está buscando la cestita de mimbre donde tenía él todos los pepinos. O sea, a ver si se lo han chuleado. De música, exactamente. Pues lleva todo el verano buscando la cestita. Madre de mía, de vida. Un problema. Le va a pasar que al final va a escribir un libro, como hice yo con Pan Bendito, un barrio con mucha amiga, buscando, sí, a Berry Harper, que perdió sus musas. Va a hacer una. ¿Te imaginas? Buscando sus discos. No, es que lleva desde julio buscando sus discos. Madre mía, niño, yo es que hace mucho que no le veo. Daco, desde aquí te mandamos un fuerte saludo, te queremos mucho. Claro, ya sabes, que sí. Te dije, ¿quieres que te ayude? No, esto es una labor mía, solo mía. Que tú cuando fuiste a buscar a Berry Harper fuiste solo. Eso. Le dije, sí. Pues nada, esperemos que no tarde mucho y que de esto te sirva y puedas llegar hasta escribir un libro, como hice yo. Claro, oye, y otra cosa, y nada, si puedes, me traes. No, que me tiene que traer la Black and Decker, niño. Le dejo la taladradora, por lo menos. Daco, tráeme la taladradora, por favor. Gracias. Bueno, lo dicho, nuevo DJ de Radio Tarajá con sus agujas es DJ Caution. Y ahora, DJ Caution, vamos a llamar. Pon la red SI, si es que tenemos, y vamos a llamar a Raúl González para que venga a poner el telefonillo, para que la gorda Sebosa Sebastián de Reñito McKenham, el presentador, no se levante a abrir la puerta. Ah, mira, ahí te lo agradezco. Límpiate el dedo, niño, antes de marcar, que lo tienes lleno de aceite. ¿Qué has tocado por ahí? ¿Qué has tocado? Toma, chupa, que sé que Ay, te gusta. Asco, chupa, tío, chupa. Favor, aquí está. ¿Sí? A ver, Raúl González, ¿dónde le vamos a pillar ahora? Porque este, vete a saber. Este en cualquier lado. A ver si lo coge este, ya verás. Pues claro que lo coge. A lo mejor está haciendo una ñapa por ahí o algo. Vete tú a saber, ¿y dónde habrá estado este verano? Bueno, yo este verano no lo he visto porque no está en el barrio, pero... Yo no lo he visto, Juan Manuel. A ver si lo coge. Mira que te vas a quedar sin telefonillo. Te va a saltar el buzón de voz, ya verás. Llama otra vez, cuelga. Que no. Vamos, ya, cójalo. Sí, ¿quién es? Chote, Raúl González. ¿Qué? Sí. Soy Juan Manuel Montilla, el Langui, su amigo. Hombre, Chote, ¿qué pasa, compañero? No se te ve el pelo, por eso de aquí... Vas por las Málagas y por las Andalucía, no se ve el pelo. Tío. Es que me he tirado casi todo el verano allí. Bueno, te iba a decir gozando, sí he estado gozando, pero bueno, también he estado con trabajo, para arriba y para abajo. Pero ya estoy aquí, ya estoy en Madrid, ya he empezado con todo. Y bueno, ¿usted dónde está? Pues por ahí, estoy ahora muy liado, Juan Manuel, hijo mío. ¿Estás liado? Bueno, pero te puedo comentar una cosilla. Estamos en antena, no te puedo llamar en otra ocasión y por eso lo digo. Antenas, no, antenas ahora mismo las tengo todas, las tengo que pedir de Francia las antenas, hijo, ahora. No, que digo que estamos en antena, estoy haciendo Radio Tarajá, mi programa de radio. Sí, ¿qué pasa, Chote? Bueno, pues nada, que mira, te cuento, tú sabes que en el programa de radio pues tengo la chapa, o sea, la puerta de chapa, y cada vez que viene un colaborador o viene un invitado, pues tiene que llamar a la puerta, y ¿quién se levanta? Usted lo sabe, ¿no? ¿Quién se levanta? Pues la gorda Sebosa, mi amigo, el Rellenito, bueno, el de toda la vida. ¿Sabes quién es Rellenito, no? Vecino tuyo, además. El gordo, claro. Si no lo digo yo solo, Rellenito lo dice él también. Bueno, venga, que sí, asiento con la cabeza. ¿Y entonces qué pasa? Que viene un poquito rebelde el niño. O sea, que como se ha estado durante casi 7 años levantando él solo, abrir la puerta, pues hoy viene rebelde. Y como no quiero también tenerle... Le quiero tener de mi parte, porque yo cada vez estoy peor en movimiento y este en un soplido me tira al suelo y se hace con los mandos. ¿Cómo ya ves? Pues le he dicho, venga, yo te pongo un telefonillo. Quiero que me ponga un porterillo, un telefonillo en la puerta. ¿Telefonillo en la puerta? En esa puerta está forzada, Juan. En esa puerta va a haber que... quitar a los hidráulicos de la puerta, que tiene las soldaduras opuestas a las contras. ¿Qué? Entonces, claro, eso te va a salir un piquito, Chote. No, pero no creo que no me está entendiendo, Raúl González, que lo que quiero es que me pongas un porterillo, yo, en mi mesa de la radio, donde tengo yo mi sampler, con un botón, para cuando llamen, me pones una cámara. Para cuando llamen a la puerta, sin tener que me levantar yo ni el Rellenito, yo pueda ver quién es, ¿sabes? Con la ventanita, y si me interesa, pues le doy al botón y se abre sola la puerta. Eso es lo que quiero, no creo que sea muy caro eso. No, que sea muy caro, yo te veré, claro. Tú, fíjate. anillo en el cual veas quién está en la puerta, chote. Entonces ya hay que coger una videocámara, ¿vale? Una cámara, claro, que a mí las cámaras ahora mismo vienen de Japón, de Tokio. Claro. ¿Sabes? Sí. Y tengo que coger esas maquinarias, forzarlas, ¿vale? Hacer la unión a la pin contra, ¿vale? Y esa pin contra que va la que va por debajo, ¿vale? De la esa para que a ti se te vea, chote. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y eso... Luego, otra que sea la paralela, Pro Country, que esa es la que abre el telefonillo, chote. Pero pues relleno, me parece a mí que te vas a seguir levantando a abrir la puerta, ¿eh? No, porque Juan, eso cuánto favor. Meta eso yo por 700 euros mano de obra te cobro 700 eso 700 euros de mano de obra porque pues, obviamente voy a maniobrar bastante pero, obviamente pero, lógico, pero eso es muy caro y cuánto luego pues eso yo sé 2700 de materiales, ¿sí? 2700 pero si vamos a ver si madre mía Juan Manuel pero si yo creo que eso no llega tanto, ¿no? ¿Cuánto me tardarías si es que me tiro yo al barro con esto? ¿Cuánto me tardarías? Bueno, pues primero tienen que venir las piezas como digo de Tokio, eso está ahora está complicado. Bueno, yo, tenemos una tenemos huracanes en Tokio. Escúchame, tenemos claro, una pero esas piezas ahora vuelan claro en Tokio. Ahora vuelan porque está el tifón. Pues mira, a lo mejor hasta vienen y no tenemos que pagar transporte. Si vuelan, que vengan directo al barrio. ¿Y si se las proporcionamos nosotros? Claro, es que lo que te está diciendo el relleno es proporcionarte nosotros las piezas porque tenemos un amigo y colaborador de Radio Tarasca que vive en Tokio, que es nuestro amigo japonés, Cholo. ¿Le conoces? Sí, claro que lo conozco, Chote. Claro, que ha venido alguna vez por aquí al barrio y alguna Navidad se ha quedado conmigo y bueno, ya colabora en la radio. Él vive en Tokio, pues a lo mejor a la que viene para Madrid, que seguro que dentro de poco se deja caer otra vez por aquí, pues que se traiga esas piezas. ¿Las podrá cargar él en la maleta? Pues esas piezas, Cholo no sabe las piezas que son Chote y esas tengo que traer yo. Porque lo mismo me las traen las Pick Country, no me traen las Pick Country, me traen las Country. Bueno, pues... Entonces, claro, hay que buscar la adversa a la situación opcional para mantener la cámara, pues no... Es absurdo tener a esta sin cámara y sin ver quién es, obviamente. Pero, vamos a ver, yo creo que no estás recordando muy bien cómo es nuestra puerta de Radio Tarasca. Yo creo que tanto lío no hace falta, ¿eh? Uy, se escucha la policía por ahí. No, la policía no me ha visto con el móvil y me están siguiendo, pero claro, obviamente no voy a parar. No puedo, estoy conduciendo y no tengo manos para parar. Ah, que está conduciendo, porque está hablando usted con el móvil. A ver si le van a poner una multa, no le quiero yo que sea yo el causante, que luego usted viene con la factura y seguro que la tengo que pagar yo. Bueno, eso me tendrán que coger, Juan Manuel. Ahí los tengo detrás a los hijos de puta. Bueno, otra. Pero no me van a coger, hombre, no. Bueno, pues no te quiero... Me dicen que me he llevado una pieza de un local, fíjate, y la pieza es una pieza que tengo yo hace años. ¿Y de qué es la pieza? Una pieza bárbula de estas para arreglar los barcos. Se ve un barco de Titanic que la han sacado ahora y se le tengo que poner la funda, me dicen, ¿eh? Sí, ¿no? Joder, usted siempre tiene... A usted no le afecta la crisis, yo creo, ¿eh? A mí, gracias a Dios, Juan Manuel dijo, mira, yo ahora mismo voy, que te cagas. Estoy fetete de chumarete de la cristalina. ¿Cómo? ¿Me puede traducir eso? Te explico que estoy bien, pero chumarete de la cristalina. O sea, si tú no has visto eso, le dice, ¿qué tal están por aquí? Dice, bueno, no nos podemos quejar. Dice, coño, por eso está de booty, ¿no? Dice, no, que no nos podemos quejar. Bueno, pues en cuanto pueda, Raúl, te vienes por el barrio, me mira lo de la puerta y ya hablamos de lo del dinero, que yo lo del dinero tampoco lo veo muy fiable. O sea, no puedo, ahora mismo no puedo hacer cargo de eso, pero necesito que me hagas un invento y si no, una cuerda. Si lo podemos hacer en una cuerda así, una cuerda de estar de esparto larga, y a la que llamen al telefonillo, yo en vez de tener la cámara... Pues lo que hago es coger y preguntar, ¿quién es? Y veo que me tal y pues ya desde la cuerda tiramos, ¿sabes? Me pones un muelle. Mira, de estos. Te puedes salir baratito, que eso te costaría unos 200 euros, Juanma, ¿vale? ¿El qué? Eso sería con una cuerda, como tú muy bien dices, y dos vasos de plástico. ¿Dos vasos de plástico? ¿Para qué? Sí. Y uno, un vaso de plástico está afuera y otro dentro, y uno habla por el vaso de plástico que esté aquí, y esta vez sabes quién es. Ah, pero un telefonillo de toda la vida, coño, antiguo. Ah, pero de los que, pero eso era como cuando éramos niños, pero eso no. Yo... Por 200 euros te lo monto, Juan Manuel. Pero tú lo ves fiable eso, a mí de pequeño nunca me funcionaba. Joder, pues a mí me funcionaba desde las conversaciones hasta Perú, amigos míos. No joder, hasta Perú. Panda, que no tenía que tirar cuerda ni nada. Joder. No, bueno. la cuerda luego ponía yo un trifásico, claro, eso es obvio. Bueno, pues cuando puedas te acercas por el barrio aquí en Radio Tarasca y me lo miras, ¿vale? Que que si no el rellenito se me va a poner pesado y vale, cualquiera hasta ahora. Me paso y te miro, pero que seguramente no lo tenga fuerza, ¿vale? Venga, muchas gracias, Raúl Gozal. Y tenga cuidado, a ver si le van a poner una multa, que no está la cosa como para estar soltando guita. Sí, ya les he dado largas. Venga, pues un abrazo, ¿vale? Vente esta tarde, noche, si puede ser, ¿vale? Si no, mañana por la mañana. Vale, sí. Venga, Raúl González, gracias. Venga, chote, de nada. Chao. Pues nada, relleno, que creo yo que te vas a quedar sin telefonillo. ¿Pero cómo dices eso, Juan Manuel? Hombre, pues 700 euros yo no voy a pagar para... ¿Cómo vas a pagar 700 euros? Si yo le te proporciono ahora mismo las piezas, lo que tú quieras. ¿Pero qué piezas, relleno? Que mira lo que venga, hay. Hombre, macho, tiene que venir de Tokio. No me paga, niño, me hace levantarme a abrir la puerta. Hombre, relleno, ¿dónde está la merienda aquí? ¿La merienda? ¿Pero qué merienda, relleno? Pero esta temporada no voy a estar pagado de todas las veces que hagamos programa la merienda. Pues vendrá el invitado y al invitado se le comprará algo, pero vamos. Joder, macho, pues yo con el estómago vacío, pues si me lo dices me bajo unas galletas o algo de casa. Vente, a partir de ahora te lo digo ya, ¿eh? ¿Ya merendado? La crisis está golpeando duro, así es que madre tú vente merendado de casita, ¿vale? Bueno, venga, pues nada, pues vendré merendado de casa. Pero ponme el telefonillo, tío, ponme el telefonillo, por favor. Cuando venga Raúl González vamos a ver lo que podemos hacer. Oyentes de Radio Tarascá, estamos esperando al invitado de esta semana, que estará a puntito de venir, ya sabéis, Sergio. El Monaguillo, de la parroquia del Monaguillo, el programa nocturno de Onda Cero, perdón, digo, de Cadena Ser, no, digo, de Onda Cero. Arrímeme el Michu Vigini, suéltala, Supri. Radio Tarascá. Boy on the case, covered the face. Came into place, blowed and sprayed puffy with mace. I laced the when it's sack repellent. Better check the smell it. Eminem starts with E. Better check the spell it with a capital. Somebody grabbing a Snapple. I got an aspirin capsule trapped in my Adam's apple. Somebody dropped me on my head, and I'm for sure that my mother did it, but the bitch won't admit it was her. I slit her stomach open with a scalpel when she was 6 months and said, I'm ready now. Did you fit on these kicks? The world ain't ready for me yet, I can tell. I'll probably have a cell next to the furnace in hell. I'm sick of the sperm cells with syphilis germs, and I'm hotter than my is when I it burns. I kick you in the tummy until you're sick to your stomach and vomit so much blood that your clothes stick to you from me. Hit you in the head with a brick till you plummet. If y'all don't like me, you can suck my till you numb it. And all that gibberish you was spitting, you need to kill it, cause your style is like dying in my sleep, I don't feel it. Any man that would jump in front of a minivan, it's 20 grand, a bottle of pain pills, and a mini thing. It's crazy. You hear me? Huh? It's crazy. Hello? Hi. Cause any man that would jump in front of a minivan for 20 grand, a bottle of pain pills, and a mini thing. It's crazy. You hear me? It's crazy. I'm ice willing you, staring you down with a grim and grim. I'm Eminem, you're a f*** in a women's gym. I'm slim. The shady is really a fake alias to save me with the case I get chased by space aliens. A brainiac with a cranium pack full of more uranium than a maniac side of Arabian. A highly combustible head, spasmatic, strapped to a craftmatic adjustable bed. Laid up in the hospital in critical condition. I flatlined, jumped up and ran from the mortician. High speed, IV full of Thai. Look at Chinese with my knees stuck together like Siamese twins. Joined at the coin like pins and needles, hypodermic needles and pins. I hope God forgives me for my sins. It probably all depends on if I keep on killing my girlfriends. Cause any man that would jump in front of a minivan for 20 grand, a bottle of pain pills and a mini thing, it's crazy. You hear me? Huh? Crazy. Listen. Madre, cómo suena esto, es relleno, ¿eh? Efectivamente, mira, niño, el pescuezo de un lado al otro. El pescuezo de un lado a otro, al sonido del bombo, de la caja y del Charles, que no es igual que el Charleston. ¿Tú me has visto a mí bailando Charleston, relleno? Alguna que otra vez sí, cuando te tropiezas con el felpudo, los tres primeros pasos me recuerdan mucho al Charleston. Y la verdad que sí, lo que poco me gustan a mí, las alfombras y los felpudos en mi casa. Por eso en mi casa nunca vas a ver una alfombra ni vas a ver un felpudo. Efectivamente, niño, ¿para qué? ¿Para caerte? Si es tontería. Vamos. ¿A dónde vamos? La puerta, ¿has visto, Juan Manuel? Mira, has dicho... Ya está sonando la puerta. No, has dicho tú, vamos, digo yo. ¿A dónde vamos? Pues vamos a levantarte. A ver si esta es la última vez que me levanto. ¡Voy! Venga, ¡voy! Que a lo mejor es el invitado. ¡Hombre, churra! ¿Cómo estamos? A ver, déjame hacerte tu entradilla, Sergiete, como hago siempre. Bueno, vale. Si pensamos en su apodo, podríamos decir que nuestro invitado que acaba de entrar por la puerta ahora mismo es un hombre de misa diaria. Pero él es, más bien... De ducha diaria, sí. Y de vida nocturna, porque lleva más de 15 años dándole las noches de miles de parroquianos, tanto desde su programa de radio como desde los escenarios de los teatros. También, y aunque no lo parezca, lo digo por la cara que tiene, ha escrito 3 libros. Salió de Málaga con un sueño, como Marisol, como Antonio Banderas, y un día de hoy parece que ese sueño se está haciendo realidad a base de mucho, pero que mucho trabajo y de muy poca vergüenza. Nos ponemos hoy en pie. Relleno, ponte en pie. ¡Joder, macho! Me pongo yo también, aunque me cueste. Venga, vamos, para arriba. Aquí estamos, en pie, para saludar y para recibir la bendición, ni más ni menos, que de Sergio Fernández, el monaguillo. Nos alegramos mucho de tener tu persona aquí. Esta es tu casa. Hola. Oye, chorrita. Estoy muy contento de estar aquí, ¿eh? Me alegro mucho de ver a vuestras personas. Y estoy enfadado porque hasta la octava temporada, ¿sí?, que ya se os han acabado los invitados buenos, me habéis llamado. Cuando ya no tenéis invitados buenos, me llamáis a mí. Pero bueno, pero mira, encima que te hemos puesto una silla nueva. Mal bueno, pensado, ¿no? Silla Gonfort. Esta es de Ikea, es silla Gonfort. De Ikea. Eso sí, yo tenía el detalle de traerle merienda a Rellenito. He traído una bandeja de mil hojas. ¿Ha visto? ¡Ay, mira, mira! ¿Ha visto, Juan Manuel? Una barra de pan Bimbo. ¿Sabes? Madre mía, me voy a poner. Son unos 250 gramos de chope. De chope de lata, ¿eh? Chope de lata que de tiene bueno. Bueno, pues sí, tú que has traído ese Sergio, mira, te voy a decir la verdad. Los invitados siempre tenemos esa sillita, la sillita esa de plástico, Warripay del Ley, esa que ves ahí al lado. Sí. Y la donde te estás sentando tú ahora, que dice la confre del Ikea. Está buena, ¿eh? Pues esa es la que yo le compré nada más empezar Radio. ¡Esa era mía! A Relleno McKenhan. Pero hoy he dicho, tenemos a Mono Parroquia, Relleno. Me la ha quitado. Eje, ¿por qué me la vas a quitar? Digo, para que se siente Mono. Tú se y la has dejado el taburete con flor también. Encima que yo estoy jodido de la espalda, me deja. Pero bueno, pero mira, has visto, tú le cedes la silla a él y él te trae la merienda. Con mucho gusto, hermano, con mucho gusto. Oye, que estoy muy contento de estar en Radio Tarascaya. Rellenito no ha venido a la parroquia, pero tiene que venir la próxima vez. A ver si me lleva Juanma contigo. Es que es un ansioso. ¿Pero por qué ansioso? Y a Raúl González me lo llevas también a la parroquia. Raúl González también, ¿verdad? Nuestro amigo. Por cierto, si tienes que hacer algún apaño en Onda Cero y en Onda Cero no tiene... A lo mejor no hay presupuesto o lo que sea, pues... Bueno, presupuesto déjate porque este cobra caro, ¿eh? Uy, que sí cobra caro. No, ya lo he visto. Cobra casi todas las piezas las trabaja con el extranjero, ¿no? Siempre, sí. Eso es lo que he visto. Que digo yo que si tú estabas todavía en el metro, ¿cómo lo has podido ver? Si eso ha sido antes que hemos llamado nosotros a él, tú no estabas aquí en el programa. Ah, yo no había entrado al programa, no, claro, cuando ha llamado. Es verdad. Pues mira, porque iba en el metro y tenían puesto el hilo musical. Ah. Y ya se estaba escuchando. ¿Sabéis que en el metro se escucha Radio Tarascá? Ya, sí. No. Lo han puesto como... Sí, nos llamó Esperanza Aguirre y dijo, mira, como estamos recortando ahora por el tema y como cultural, tengo cariño. Y como os tengo cariño y vosotros no soléis cobrar nada por hacer el programa, pues si ya lo está. Dejas y lo de ponemos, gratis. Pues va la gente pasándoselo pirata en el metro. Escuchando Radio Tarascá, la verdad, ¿eh? Pirata de pata palo, para el que no lo sepa, oyentes de Radio Tarascá, que seguro que sí lo sabéis, pero para poner en conocimiento a aquellos distraídos, como por ejemplo Nach, el rapero, ¿eh?, puedes decir que Sergio Fernández, el monaguillo, está de lunes a viernes por la noche en Onda Cero, de 1:30 a 4 de la madrugada con su programa La Parroquia del Monaguillo, con momentos estelares como estos. ¿A usted el kiwi nos da como calambre? El kiwi es mi personal, ¿eh? El kiwi o que eres de kiwi. Pasa con el higo. Por ejemplo, yo me como un higo, me muero de asco. ¿A ti los higos no? El higo no puedo comer. ¿Tú prefieres mejor comerte un buen rabo? Como hombre, no, yo lo he dicho muchísimas veces que yo... ¿En el programa? Que yo, porque primero porque soy de salado, de siempre lo he dicho y tal. Sí. ¿Dónde preparan bueno? En Sevilla y en Sevilla, por ejemplo, no, en Córdoba. En Córdoba también hacen un buen rabo, ¿no? En Córdoba hay... Yo me he comido... rabo más... ¿Tu madre? Mi madre, la mía. Ah, tu madre, Santi, madre prepara un buen rabo. Un rabo de toro que se te va la olla. No, te mueres, que... Por eso yo o sea, no que lo tú puedo antes comparar. De comerte un higo te comerías un rabo en la, en perdóname, la frase. Perdóname, mi frase, y la pongo ahora mismo si queréis en Twitter, antes de comerme un higo me como 20 rabos. Vale. Esa es mi frase. Hoy hablamos de fruta, a mí el kiwi... La voy a poner. Lo que hablaba que a mí el kiwi, que no está todavía muy maduro, a mí me da como calambre. No se te queda como... ¿Podemos decir? Oye, buenísimo, ¿eh? Arturo es un fanático del rabo. Y bueno, ahí lo dice en el corte que... El de toro, ¿no? El rabo de toro. El rabo de toro. Guisadito que le suele poner unas patatitas al lado. Y él ha hecho kilómetro y kilómetro por comerse un buen rabo. Y sabe de lugares... Qué malsonante, ¿eh? No, sabe de lugares donde él va a ir. Y allí va a estar el mejor rabo esperando. Qué bien, pues Arturo, desde aquí, perdónanos que no te hayamos invitado, pero es que solo teníamos... No metas a todos en el mismo saco, ¿eh? No, y solo hay el micro que tengo yo también, que... Bueno, y solamente está la silla acolchada de Rellenito, claro. Y no íbamos a dejarte a ti sin acolchar. Claro. Desde aquí te mandamos saludos, Arturo, y sobre todo decirte que si tanto te gusta el rabo y no te importa hacerte kilómetros, no te va a pillar muy lejos. Vente aquí, que aquí hacemos también... Aquí te... sí, vamos. Tienes una cocina americana. Efectivamente, o sea que degustación de rabos, todo lo que quieras. Sí, sí, sí, sí. Pues, arrímeme mi chubijini, acércame si no te importa una rodaja de chopper de la toma, toma, toma, toma. Toma, coge un poquito de chopper. Mira, las milhojas de crema son buenísimas. Son milhojas, pero además que las he contado. ¿Sabes? Que no te creas tú que... Ah, que son milhojas. A mí no me tanga el de la pastelería, que me las he contado. Y digo, son para rellenitas, son para rellenitos, son de crema y de nata. Digo, a él le da igual porque se las come. Yo puedo comer antes. Yo, ¿sabes lo que pasa? Que no tengo problema. Yo mezclo el dulce con el salado y no me pasa nada. No, tengo un estómago a prueba de bomba. Mira, ahora mismo me voy a comer media milhoja. Con vuestro permiso, chavales. ¿Sí? ¿A ti te gusta el fogará? También he traído fogará. ¿Qué es eso? Fogará. De lata. ¡Ah, fogarás! Oye, ¡fogarajo, eh! ¡Fogarás! Esto está riquísimo, ¿eh? Ah, ¿te gustan? Me encanta. Pues las tengo compradas desde hará, como son de crema, y las tengo compradas desde hará 2 semanas. No me digas eso. 2 semanas y las he tenido en el coche, ¿sabes? En la bandeja detrás del coche, ahí aparcado, 2 semanitas las milhojas, digo, para que no se me olvide... Y llevársela, que están ricas. Están buenísimas, vamos. Esto es un buen truco, niño. Esto, vamos, ni lo único que le he visto, a lo mejor, la nata, pues un poco la crema, a lo mejor. Es como crujiente. Hombre, del sol, pero vaya, ricas están, ¿eh? Ah, yo me creía que era de esto de merengue, niño. 2 semanas han estado en la bandeja del coche atrás. Yo tengo un parking que dice churra, no me... Pero vamos a ver una cosa. Churra. Yo de momento, hombre, si lo que no mata engorda, ¿me entiendes lo que... Déjate, te digo? O sea, que si terminamos el programa... Lo único que puede pasar es que sean soltonas. Lo único, que sean soltonas. Y entonces, bueno, pues nada. Oye, que aquí tampoco queda muy lejos. Tenéis baño y todo. No, aquí, hombre, está ahí muy... mismo, ahí a... Oye, la vuelta. No me gusta escucharte decir eso, ¿eh? ¿Por qué no te gusta escucharte? No, no me gusta. Y eso que nosotros te hemos seguido siempre, de siempre. ¿A que sí, relleno? Pues sí, la verdad que sí. Siempre lo hemos seguido, sí. Además, de la primera vez con Luján Argüelles y con tu compadre. Con Salas. Sí. En el mítico programa. ¿Te acuerdas tú de ese programa? ¿Cuál? Joder, macho, el que hacían esta noche o nunca. Esta noche o nunca. Sí, los inicios, creo que fueron, bueno... ¿Sabes lo que pasa? Que yo es que tuve una temporada que se me rompieron los cascos de la radio y estuve desconectado, niño. Sí, verdad, macho. Todo el mundo hemos tenido nuestros inicios. Los tuyos, ya que estamos hablando... ¿Ay? De Salas y tal, ¿cómo fueron, Churrita? Pues nada, yo comencé ahí en Marbella con Salas empezamos haciendo programas de verano. Pero tú ¿tú te plantaste allí en la emisora o fue Salas el que te cogió de la oreja y... Yo estaba en un bar, me había comido oreja a la plancha, me acuerdo perfectamente, 2 o 3 platos de oreja a la plancha, y luego sabes tú que te pones con los pacharanes, ¿sabes? Con los pacharanes, con los amiguetes, los pacharán, pacharlá, pacharán, pacharán, pacharán, que no vean. Y entonces estaba yo allí rodeado de amigos, pues montándola como ahora la monto en la radio, pero con amigos. Y entonces estaba, escúchame, churra, tú sabes lo que te digo, que esto... Y de pronto Salas estaba en ese mismo bar. ¿De pronto? ¿Por qué? En una esquina. ¿Estaba leyendo la pronto? Estaba leyendo el pronto, estaba sacando un córner, vamos. El horóscopo, y estaba en una esquina y le pregunta a los del bar que me conocían, oye, el chaval este, dicen, hombre, este te lo presento yo, y me dijo Salas, ¿te vienes a la radio conmigo a colaborar en un programa que tenía local en Onda Cero, en Marbella? Y entonces empecé a colaborar, y ese verano nos dieron el programa de verano de Nacional de Onda Cero. Y nos hicimos fuerte, ¿sabes tú esto? Que haces masa, te quedas ahí y no hay quien te eche. Y ahí llevo ya, pues, yo qué sé. Oye, yo ¿y alguna aventura? Ya cobro antigüedad. ¿Y alguna aventura de esas primeras horas nocturnas que tuvieras por ahí? Yo es que la primera etapa de hacer radio, yo trabajaba en un hotel. ¿En un hotel? En un hotel, y yo trabajaba en un hotel de botones. ¿Yo también? Pues venga, yo trabajaba... Sí, yo a mí me terminaron por echar. Claro, porque, claro. No, al final era el cliente. Te confundía con el pechero. Te ayudaba el cliente a ti, claro. Claro, dijeron, claro. No, no, y no compensaba. Pues yo estaba, entonces yo lo que hacía era que, como hacíamos el programa de noche, a mí todavía, claro, yo iba a colaborar, entonces yo tenía mi trabajo. Entonces yo iba, terminaba del hotel, me quitaba el uniforme, lo colgaba en el coche, me iba a hacer el programa, y a lo mejor estaba de tarde en el hotel, de mañana al otro día en el hotel, entonces colgaba el uniforme, hacía el programa, me quedaba un rato en el sofá de la radio, ahí medio dormido, y me volví a poner el uniforme y me iba otra vez a trabajar. Y después dice la gente, qué suerte has tenido, monaguillo. La gente no sabe que detrás hay un chusnorri. Detrás hay un chusnorri. Y la verdad es que hubo unos años allí luego en Onda Cero que eso era Radio Monaguillo, porque estabas por la mañana, estabas por la tarde, estabas por la noche. Ahí fue cuando perdiste 20 kilos, ¿no? Y se te quedó ese tipito de... Se me ha quedado que este tipito goloso, este tipito que me habéis visto que nos hemos paseado aquí por Pan Bendito, sí, y sí, me han silbado sí, que los balcones. Pero la cara sigue teniendo como una papada. La cara, eso, me falla no... el cuerpo y la cara es lo único que... A mí al revés, a mí me falla el cuerpo, la cara no. Pero tú tienes una cara preciosa, ¿no? ¿Eh? Te digo yo, una cosa, sí, ¿no? Yo me echo llaveros con tu cara, sí. Y yo antes de acostarme, te digo una cosa, te lo voy a decir ahora mismo, y no me da vergüenza, lo digo delante de todo tu público, al que admiro y al que respeto. Yo antes de acostarme tengo una fotito tuya en la mesita de noche y te doy un piquito. Antes de acostarme, si no, no duermo. Te lo digo ya como te lo digo, te doy un piquito. Fíjate, Juan Manuel. Así, de la portada de Un Barrio con Mucha Amiga, que sale tú así mirando así como de lado, como diciendo, vente conmigo. Eso va por segundas, eso va por segundas. Que no, no va por segundas. No me está vacilando. Que no te estoy vacilando. Oye, es verdad que un año estuve haciendo de lunes a domingo, estuve un año entero sin descansar, haciendo el programa de la madrugada. De lunes a domingo hacía el de lunes a viernes y el de sábado y domingo. Por eso he dicho. ¿Cuándo dormías? Que en vez de Onda Cero era Radio Monaguillo. Yo llevaba, me llevaba un tupper con una tortillita y unos filetes empanados y yo estaba, vivía en la radio y ahí estuve muchísimo tiempo. Luego también, ¿no? También estuve. Para que veas, niño. Para que veas que no solamente soy ustedes los que estáis trabajando duro. Yo también he trabajado. Pero yo he trabajado así para ahora poderme permitir, pues claro, los lujos que me permito de venirme hasta aquí en metro. ¿Y si que yo podía haber venido andando. Ahí estaba. O en taxi. Pero me he venido en metro. ¿Por qué? Porque tengo jurdo, ¿me entiendes? Porque tengo dinerito y hago así. Meto el ticket y se abre el metro y es para mí. Fíjate, esos trenes son para mí. De hecho, mira la merienda que nos has traído aquí, que está gozando rellenito vaquero. Vamos, oye, escúchame, y que me meto en el metro y tengo tres o cuatro trenes y me monto en el que quiero. No. Claro que no tienes que entrar en uno, no, en el que tú quieras. A mí nadie me obliga a montarme en uno. Yo tengo tres o cuatro trenes y me monto en el que quiero. ¿Por qué? Porque con el ticket me han abierto. Y bueno, y se ha venido con su libro debajo del brazo. Oh, qué bonito, señores, el libro. Sí. Sergio, fíjate. Aquí donde le tenéis. Efectivamente, Arrimemer Mitsui Hini. Sergio González, el monaguillo. No, Sergio Fernández, no me digas Sergio González. Me he dicho González. Bueno, me he confundido, perdona. Ha sido por mi vocablo. Me estoy empezando a enfadar. Vamos a dejar de decir el apellido, porque a mí igual, ¿cuántas veces me ha llamado tú a mí José? Pues mira, no solamente yo, mucha gente de la radio te ha llamado José. José Manuel. José Manuel. Es verdad. José Manuel. ¿Sabes quién ha sido, no? ¿Quién? Acompáñame. ¡Uy! Esa señora. Es un temazo esto, niño. Yo cuando salía a la tele. Es verdad. Eso es una anécdota que nunca la hemos contado. Que la podemos contar, además. Que siempre te han llamado José Manuel en la radio. Cuando yo colaboré, me dio un chuchu y dije, me ofreció colaborar con ella en el programa. Y me dio, como yo estaba allí en Málaga en ese momento, fue el año pasado, creo. Pues vino el Levante, me pegó así en la cabeza y acepté. Y dije, venga, pues voy a colaborar contigo en el programa. Que la verdad es que muy de puta madre. Pero realmente... Sí, hombre, yo te escuchaba, estaba muy guay. Estaba muy bien. Yo me levantaba por las mañanas, conectaba telefónicamente. Hombre, por supuesto, bueno, por la mañana. Hombre, por la mañana te levantabas casi siempre. Claro, casi siempre. Y era colaborador del programa Isabel Gemio. Pero yo no sé por qué, Isabel siempre me llamaba José. Y yo decía, José, pero con José Manuel. Cariño, pero con mucho cariño, ¿eh? José, yo decía, José, yo no me llamo José. Y es verdad que algún periodista que otro me dice José. Y digo, pues sí, que yo. Pues yo ya le digo José. Y por eso él siempre me dice. Hombre, pues si te lo dijo la Gemio. Hombre, claro. Ahí se queda, hermano. Claro. Vamos a ver. Oye, una cosa. Te tengo que corregir una cosa, que este es mi cuarto libro. Pero que yo no te iba a decir que es tu primer libro, tío. No, dijiste antes que tenía tres y este es el cuarto. Que tenías tres, que eran los tres que iba a decir ahora, y este es el cuarto. Y este libro. Es el cuarto. Tonto el que lo. Claro. Pero escúchame, este programa está todo preparado y pensado. Hombre, es como claro, la suma, tú de igual que pongas el 2 delante del 1, si siempre va a ser 3. Efectivamente, es que se adelanta, es que Carapapa se adelanta a los acontecimientos. No, primero, no, tonto el que lo lea. Segundo libro, líbranos del mal, humor, amén. Y ese fue el tercero. Y el segundo, las fábulas del monaguillo. ¿Es verdad o no es verdad? El primero, las fábulas del monaguillo. El segundo, y líbranos del mal, humor, amén. El tercero, tonto el que lo lea. Ya, pero el factor no... No altera igual, el producto. El no en producto. Su momento sí, porque se hicieron en ese año por ese es orden. Hecho. Ahora mismo los podemos cambiar de lugar. Los podemos cambiar de y lugar. Y no pasa pero nada. Bueno, no vamos a cambiar. Ahora mismo estamos aquí con este cuarto libro. ¿Para qué sirve un cuñado? Un libro que lo he leído por encima y lo que puedo decir es, como decía en ese primer libro, la descripción que dio nuestra amiga Isabel Gemio. creo que es un libro lleno de palabras. Lleno de palabras. Lleno de palabras. Y en este caso, lleno de palabras y de dibujitos que nos ha hecho Agustín Jiménez. ¿Qué muestra, Agustín? Es lo más bonito de todo el libro, la verdad. Eso es, los dibujos nada más. Oye, que es muy entretenido, que es sobre la familia, historias familiares, y que gusta a grandes y a pequeños. No es comestible, rellenito. No, no, lo estoy mirando con buenos ojos, pero no para comer. Queremos no. hacer una versión, si va bien, sí. La segunda edición que se pueda comer. De galleta. Uy, pues estaría fenomenal ese galleta. ¿Cómo? Estaría muy bien, ¿eh? Mira, hay unos libros que te lo hacen, si quieres, acuáticos. Entonces, son las páginas son como de plástico. De plastiquillo. Plástico normal, ¿no? Y entonces te puedes bañar con él. ¿Sabes? Fíjate, pues yo voy a hacer uno para rellenito que se pueda comer. Pues eso es una buena idea, niño. Pues parece, imagínate. Es un libro, ese le recomendamos, pero el que verdaderamente recomendamos aquí a los oyentes de Radio Tarascá sí. es ¿Para qué sirve un cuñado? Que por cierto, tú y Arturo, que sois los dos artífices de, sí. del libro, ¿cómo os habéis compaginado y de dónde han salido las ideas y cuánto os habéis tardado en escribirlo? Pues nosotros lo que hacemos es que cogemos un tema, en este caso era la familia, y nos repartimos un poquito los capítulos. O sea, hacemos primero un índice de todo lo que vamos a tratar, y entonces a mí, por ejemplo, se me daba bien el tema de los hermanos, Arturo de la novia, de los suegros, yo las mascotas, que también son parte de la familia. Efectivamente. Que no ha tenido gusano de seda en la caja de cartón con los boquetes, que eso ha hecho un pestazo, que no hay cosa más guarra que unos gusanos de seda. Que decía, sale una mariposa y luego lo que sale una polilla fea, desagradable. ¡Que se muera a los dos días! No, no, no, que tú abres la caja el otro día y estás con las patas para arriba. Efectivamente, vamos, no duran ni dos horas. Los pollos de colores. Uy, hay los pollos de colores. Esos pollos de colores. Todo eso hablamos. Entonces nos repartimos el trabajo y luego lo reunimos, lo repasamos, porque yo no pongo las tildes y entonces él me las va poniendo y lo repasamos un poquito y entonces ya lo entregamos a Espasa, que se porta muy bien con nosotros, y sacamos otro librito. Conmigo también se porta y bien. Contigo también se portan, ¿eh? que tú también tienes ya tus libros ahí, tú también has hecho ahí no semillita. Tengo tantos como el tuyo, tengo solo dos publicados. Bueno, un no, pero ya los engañarás con un tercero, sí, seguramente. Seguro. ¿Tienes algo en la cabeza? Ahora te voy a entrevistar yo. ¿Tienes algo en la cabeza? Hombre, lo que tuve fue una mariposa. Ahora sí, que habláis de animales, tuve una mariposa, una que hace una mariposa, sí. Y que me quedé alucinado, dije con mi rapidez. Fíjate, y encima fue con la mano derecha, ¿eh? Sí, claro, cogí, pero en el aire. En el aire, con la mano derecha. Impresionante, ¡pah! Impresionante. Pero yo, claro, yo tenía, pues, ¿cuántos años tendría ahí? Tendría 11, 12 años. Imagínate, cuando tú estabas. Tenía la mano como la lengua de un camaleón. En ese claro, momento de la juventud era, que tú tenías. Era el de Charlotte King. Eso es un halago, ¿no? ¿Cómo? ¿El qué? ¿El halago? La rapidez. 0,2 tardaste, ¿no? En mover el puño. No más que no estaba rellenito por ahí, porque seguro que se la come. Pero ¿cómo había comido una mariposa? Vamos a lo que vamos. Yo tenía un futbolín, ¿vale? En ese momento tenía un futbolín. Y era un futbolín con porterías, de estas porterías que era así la red de plástico blanco. Que tiraba para abajo. Sí. Escúchame, pero se levantaba la red para coger tú la bola. Sí. Y luego quitaba la red y parecía que quedaba en forma de jaulita la portería. Sí. Y entonces yo ahí fue donde metí mi mariposilla. Sí. Ah, y la tuve por no sé cuántos días. Hasta que se murió a lo mejor deshidratada de hambre. Al final dijo la vieja, tienes que darle boleto porque no puede ser, hijo. Y lechuga no come. Es que yo le ponía lechuga. Lechuga no, lechuga. Pues decían los gusanos de seda que solo comen morera. Y me decían a mí en el colegio, eso viene en el libro, decía, no le eche lechuga que se quedan ciegos. Y digo, ¿y qué más les dará si están en la caja metidos a oscuras? Efectivamente. ¿Sabes lo que digo? ¿Qué más les da? Dale lechuga ahí si los tienes tapados a oscuras en una caja de cartón. Digo yo una cosa, que si lo hubieras dado un poquito de licor de flores, a lo mejor lo habías espabilado. ¿Tenéis licor de flores aquí? Pues no, ahora mismo pero, no. Si quieres, mando a la gorda que vaya por ello. ¿Al chino? Venga, vete al chino. Pedí al chino por mi licor de flores para mí. Hombre, por supuesto. Me encanta. Pero no le des suelto, que él seguro que tiene. Hay de lagarto también, que le he visto uno con un lagarto así. El lagarto, ¿tú no has visto el lagarto cómo está dentro? El lagarto está como chiquetete, está muerto risa. Está muerto risa. Venga, pues vete a por el licor. Venga, una cosa, espérate. Y tráeme un aceite Johnson que me voy a echar por el pechito. Venga, pues hombre, por supuesto. Ahora. Venga, vale, pues deja fiar, venga. Bueno, pues nada, que... menos mal que se ha ido, ¿verdad? Porque, digo yo, nos va a quedar bimbo, ¿eh? ¿Has visto? Para nosotros, ¿eh? Como jala, y luego dice que no, está todo el día pensando en comer la gorda cebosa. Sí, es verdad. Y yo te digo una cosa... Y la papada que tiene, ¿eh? Que lo he visto incluso más gordo. Yo creo que se está comprando la ropa ya en el Decathlon. Ese, la tienda quechua, se echa una quechua por lo alto. ¿Verdad, eh? ¿Tú has visto la quechua esa que la tira y se hace eso? Pues igual y se lo pone por lo alto. Oye, ¿te gusta la música? Yo lo sé. Me gusta mucho, me gusta mucho la música. Esto es un programa que además de que... Oye, con DJ Caution. Efectivamente, DJ buenísimo, Caution. Buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Un mostrenco, un fenómeno. Trae cascos. No son cascos, son auriculares. Porque casco es lo que se le pone a, lo, o a los caballos. O a los caballos. Eso. Pero él lleva auriculares y todo. Y escúchame, menudo fichaje buenísimo, ¿eh? ¿Has visto, no? Sí, sí. Pues, hace con los dedos cosas. Efectivamente, hace con los dedos cosas. Sí. Pues lo que digo es que además de que aquí hablamos, que por cierto eres el invitado que más ha hablado en toda la historia de Radio Tarajá. Pero 8 temporadas de gente que te traes que no quiere hablar. No. Y ahora he venido yo y digo, lo voy a hablar todo. Que nos hemos traído gente que de no hablar, de ser callados, hablar por los codos. Pero es que tú te pasas. No. Pero es lo que a mí me gusta, por eso te he traído. Eso es, por eso te trabajo en la radio. Yo a mí me decían, tú vas a conseguir la radio que ya no haya ni que poner música. Pero mírame a mí, no mires a Rellenito, que Rellenito se ha ido a poner. Ah, verdad, que ya no está, perdóname, Rellenito, que creía que estabas aquí. Claro, no. Eres como Bruce Willis en el sexto sentido ahora mismo. Claro, es que no, claro, tú no estás. Él no está, pero yo te veo. Él se ha ido a comprar el licor, así que mira. A mí. Hay que esperar. ¿O es que eres bizco? No, no. No. Que digo, musiquita, vamos a dar tregua un poquito, y sí. Pero quiero que elijas tú. Yo voy a elegir una canción que he pinchado muchísimo en la parroquia durante mucho tiempo y sería capaz. ¿Y tú has pinchado, has dicho? No, yo he pinchado muchas noches. Pero aparte he puesto música. Pero lo digo porque ahora cuando venga la gorda, sí. Cuando venga Rellenito, le vamos a preguntar eso de pinchado. Ya verás qué salida tiene. Siempre hice la misma, ya verás. Pero bueno, sí, prosigamos. No, yo me meo con Rellenito, pero la canción que te voy a recomendar, yo intenté aprenderme el comienzo, que dice algo así como con el Hugo, con el Chati, achachancha, con el Cani, con el Cookie, pero con el Lee, es una canción con el Hugo, mía. Con ese, esa es la que yo quiero pedir ahora. Sin Escalera era mi escuela. ¿Sabes lo que pasa? Que al ser mi programa no me suele gustar poner canciones. Pero que escucha, que sean mías, pero porque no digan, mira, se ponen sus propias canciones. Pero las he pedido yo. Claro, pero cuando viene un invitado siempre suelen decir, ponme Sin Escaleras en mi escuela, o ponme. ¿Ya la habían pedido antes? No, Zapato Ortopédico, a lo mejor. ¿La habían pedido la de la escalera? La de escalera no me la han pedido. Entonces, y como el invitado, esto es como el cliente, tiene la razón, pues DJ Caution, suelta Sin Escaleras, era mi escuela, de un servidor. Vale, vengo un pasito. Agárrate, primo, agárrate. Está el suelo un poco imperfecto. Un poquillo, vamos por aquí, por este lado. Vale, por aquí. ¿Tú qué tal, primo? Yo bien, compadre. ¿Y tú? Yo, pues mira, ya ves, isando, buscándome la vida de un lado para otro. Como siempre. ¡Ahí va! Otra cuerda. Una más. Oye, ¿y tú cómo llevas lo de tus temitas, hermano? Bien, primo, ¿te gustó el otro cómo quedó? Uy, cómo fue, qué bueno. Oye, ¿y por qué no me cuentas una historia de esas del colegio? Porque tú ibas a... No, iba al Cervantes. ¡Ah, al Cervantes! Sí, con el Feli, con el Irra, con el Hugo, con el Rubén, con el Pomo, con el Uge, Achachanchas, Ojalía, el Gorufo, el Escribano, el Lonchas, el Cabeza, el Fanegas, el Kiwi, el Patón. ¡Ah, y el Josete! Siempre, yo cuando chico, iba en carrito primo mío para el colegio, y con mi madre, y por Abrantes, hasta pasar el campo fútbol del Velázquez, sin escaleras, era mi escuela, ¿sí? Y Lucky Lu a mediodía en la primera, mis profesoras un tanto raras, la haber hecho todo belluda por la cara, mis compañeros claro todos con mote, y la almorrana se pillaba unos rebotes, que me enganchaba luego siempre a traición, era vecina y me curraba en el portal, yo no quería nunca hacerme ilusión, pero creía que había alguna operación, que arreglarían entero mi cuerpecito. Sigue torcido como un alambre chico. Me es igual, yo he ido a Parvulito con mi vecino Huguito, su papá con el Sinca de color azulito. El Sinca ya no sigue, yo sigo con Huguito. Semos inseparables, semos hermanicos. No. Sin escaleras era mi escuela. La nota firmada cuando me la vais a traer. Sin escaleras era mi escuela. Señorita, no lo sé, señorita, no lo sé. Sin escaleras era mi escuela. La nota firmada cuando me la vais a traer. Y sin escaleras era mi escuela. Ameli, Guerra y Juan Manuel. Pomo, Yeyeki. Menudo bazaquillo que estaba hecho ese chiquillo. Quedé por las mañanas castigado en el pasillo. Y al mínimo descuido se comía tu bocadillo. Perseverante, insistente la mamá. Porque haga los deberes y muy pendiente esté yo en clase. No tenía clase, día que cumplía años. La gente compra flores y acuden en rebaño. Se ponen todos de acuerdo por ir el mismo día. Formando un gran atasco por toda la avenida. Y el ir a poner flores creo que es algo voluntario. No lo tomen rigen por norma porque exija el calendario. Tente en pie, sostente y solo. Mantener el equilibrio por mí mismo fue un gran logro. Agarrado a la pared, hasta el baño era mi modo. Plena estabilidad. No la tienes son del todo. Pero he tenido un tesoro que hoy sigo teniendo. Y con solo su presencia, yo loco de contento. Hugo compañero, apoyo verdadero. Mamá otro cafelito y nos quedamos más ratito. Sin escalera, era mi escuela. La nota firmada cuando me la vais a traer. Sin escalera, era mi escuela. Señorita, no lo sé, señorita, no lo sé. Sin escalera, era mi escuela. La nota firmada cuando me la vais a traer. Y sin escalera, era mi escuela. Pues así sonaba, sin escaleras, era mi escuela. Me vengo arriba, con esa canción, en serio, me gusta, ¿Tú te acuerdas cuando yo entrevisté la primera vez? Era el primer, cuando sacaste el primer disco de La Excepción, ¿sí? Que erais ustedes, bueno, erais unos chicos rebeldes, ¿sí? En aquel tiempo, y os entrevisté a los tres en Onda Cero, cuando estaban los estudios en la calle Ortega y Gasset, en Madrid, ¿sí? y me acuerdo porque Antón me escuchaba, me escuchaba cuando trabajaba de noche antes de, sí, de grabar el disco y eso, ajá. Me escuchaba y yo recuerdo la primera entrevista. ¿Quién es? Ahí va. Pues si no está el rellenito para levantar. Pues será el relleno que le hemos mandado. Mira, pero que escucha, le tengo dicho que si o sea se que va. Cuando se va rellenito, el que hable es el invitado, el que se levanta a abrir la puerta. Si está un colaborador, Si está el invitado. Y si no, pues el caution. Y no, no, pero yo me levanto. Pero es que mira, si es él, le voy a echar una meta porque le tengo dicho. Porque cuando te vayas a comprar o algo, llévate las llaves. Escúchame, yo me levanto solamente. Me levanto para que disfrutes de un cuerpo bonito. Me voy a ir a la puerta para que disfrutes, quédate mirando el desfile este que te voy a dar de cuerpo bonito. Que ya va. Joder, qué cuerpazo tiene. Macho, por ahora sí tardéis en abrir, hombre, por favor. Porque estaba, se ha dado un paseíto, vaya. Me ha traído las cosas. ¿Cómo? Mira. Oye, te digo, ¿por qué no te llevas las llaves cuando te vas? Y no, las llaves, niño, claro. Porque lo tenían un llavero de esos de cinta y se me enganchó un día ahí, pasando por ahí por la esquina y me las dejo encima, ya no las llevo en el bolsillo. Un llavero de los que te haces con mi cara, tú. Tengo, no me digas. Tengo llaveros con la cara, tengo con la cara del Langui y otros que tengo con la cara de este Tony Genil. Tengo de los dos. A mí regalando uno de Tony Genil. Te regalo de Tony Genil. Oye, por cierto, el otro día fuiste en el AVE con él, ¿no? En el Tony Genil y Juan el Golosina. Juan el Golosina. Qué bien lo pasamos. Qué charla más buena. ¿Qué trayectoria era? Estábamos haciendo el AVE Madrid-Málaga. Pues es que, por cierto, yo iba en el anterior. ¿Cómo? No me digas en el que iba detrás. ¿Vagón anterior? No, en el del horario anterior. No me digas. Sí. Madrid-Málaga, pero antes. Y cuando yo ya llegué a Málaga, a San Pedro, y bueno, que hay que decirlo, chicos, somos vecinos, mi segunda casa es San Pedro Alcántara. Claro, y yo en Marbella. Y bueno, y llegué y lo vi y dije, bueno, un poquito más y me hubiera tocado, mira. Pues mira, qué suerte tuviste también, que iba en el anterior, qué suerte tuviste. Oye, una cosa te puedo pedir, ¿una copia de la llave de Radio Tarascá podría tener yo? ¿Una copia de, para venir yo a hacer, me quiero hacer yo un programa parecido al vuestro? ¿Ah, sí? Vamos a ver, no el mismo, yo sigo haciendo la parroquia en Onda Cero y quiero hacer un programa así, a ti a lo mejor no te va a importar, a lo mejor que le pida a DJ Caution que lo haga conmigo. No, para nada. No. ¿Y te importa que le diga a Rellenito que lo haga conmigo? No te va a importar tampoco, ¿no? A mí no me importa, Juanma. Se me está ocurriendo una cosa ya. ¿Por qué no tú te coges, te quedas aquí, que es lo que tú quieres, y me voy yo a la parroquia? No, porque yo me he cubierto la espalda y te he dicho, yo sigo haciendo la parroquia. Claro. Echa para atrás la cinta, que yo me he protegido. Listo. Y entonces yo esto, y yo tengo una copia de la llave. Y entonces, bueno, por algunos días que suene la puerta, como mira, voy a tocar la puerta, mira. Mira qué culito, mira cómo va para allá. Pero bueno, Juan Manuel, ¿cómo me toca? Vuelve cuando toque la puerta, sí. Así, y seas tú, pues a lo mejor nos abrimos. ¡Uy! Porque estoy enfadado, hasta la octava temporada no he venido de invitado y por aquí ha pasado todo el mundo, que me lo dijo Garbajosa. Que sí, estuvo aquí. Ha estado aquí Paco Porras. No. Ha estado aquí Diego Ortigala. Sí. Ha estado aquí. Juan Luis Cano. Sí. Ha estado aquí Don Pimpón. No. Sí. Le tenemos aquí de copresentadores. Ya venir al rellenito. Rellenito, Don Pimpón. Ya vi, de desenmascarar mi mentira. Sírvele un poquito de ese tequila. Oye, que me han regalado. No, esto es licor de flores. ¿Licor de flores? Que yo no puedo tomar eso, no ve que tequila, yo por la noche tengo que hacerla por... Me han regalado. El licor es, el licor que has pedido. De flores. Sí, de flores, me han regalado una bolsa de estos frutos secos, de esos que pican, el de forma de platanito, no te lo comas, que pica un huevo. Eso me gusta a mí, son mexicanos. ¿Mexicanos? Pues esto lo venden, me lo han dado los chinos, yo me creía que eran chinos. Pues eso es lo que tienen los chinos, que venden de todo, de todo el mundo, de todos los países. Toda la nación. Y me han regalado también dos de estos, dos anuarios de estos, se llaman. No, almanaques. Candelario. Chino, lo que pasa es que vienen los días, niño, pero viene aquí. Será el santo de allí, debajo el número, y va. No sé lo que pone. Los chinos van a su rollo. RadioTarasca.com, oyentes, tenemos nuestro Twitter, ya sabéis que nos seguís ahí. Para escuchar el programa tenéis que meter RadioTarasca.com y ahí están todos los programas. Un programa semanal. Te lo puedes escuchar por la mañana, por la noche. Por la tarde. Por la tarde, a la hora que tú quieras. Está durante toda la semana, está el programa, en este caso, el programa con el invitado, el Monaguillo. Un programa semanal cuando no te vas de vacaciones 2 meses a tocarte la barriga. Perdóname que lo diga, que esto de que decirlo, que llevo 2 meses esperando para venir. Sí, bueno, vale. Estamos en Twitter también, para que nos sigáis ahí. Y hemos puesto en Twitter durante esta semana pasada, bueno, durante esta semana, vale. Hemos estado poniendo cosillas. Hemos dicho, a ver, un sitio, chicos, raro o una situación adversa donde por más narices os entró el apretón. El apretoncillo, ¿no? Y no tuvisteis más narices que plantar el mojoncillo. O sea... ¿El apretón? El apretón. Es que yo soy... Perdóname que hablé como conocedor, ¿me entiendes? Como una persona que creo que ahora mismo en España... Que yo soy una persona que ahora mismo en España soy uno de los que más sabe de avena quinesia... Porque me he leído todos los botes por detrás. Ay, ¿le has traído la crema que había pedido? Sí, pero aceite Johnson. Sí, aceite Johnson. ¿Me lo puedes ir tú dando un poquito por el cuerpo? Sí, se lo voy a dar un poquito por los hombros. Y luego te lo pido yo y a mí no me lo hace relleno. Pero, macho, si es que tú... Pero que yo soy el invitado. Claro, hay que cuidar bien a los invitados, macho, sí, si tú me lo has dicho. Bueno, pues luego no te quejes de que mira, te he traído y a ningún invitado se le ha dejado la silla esa del rellenito. Oh, qué buena la silla, A ningún invitado se le ha traído crema y encima se la da al copresentador. Así que luego no te quejes. Mira, ese pues tío. En lo malo del apretón, tú sabes que cuando... Sí, hablábamos del apretón. Mira, tú, por ejemplo, te tomas un café de máquina. Sí. El café de máquina es soltón ese sí. Café que te lo tomas y lo escucha de irse. Sí. Lo escucha que hace... y se va enfadado. Es un café que se va enfadado. Se va, sí. Que no hace noche, porque ese café no hace noche. Y de pronto, lo peor de irte para tu casa con el apretón, ¿qué es? ¿Qué es lo peor? Porque la gente dirá lo peor. Porque te... No. Lo peor es cuando ves el portal. Efectivamente. Uy, y ahí es donde... Cuando ve el portal te está cagando más. No, las cosas como son. Pues eso son situaciones raras, situaciones adversas, situaciones y momentos en los cuales te entró el apretón y no tuviste más narices que plantar el mojón. Y eso lo hemos puesto en nuestro Twitter, que nuestro Twitter es Radio Tarasca, con K, Radio Tarasca. Y bueno, pues han mandado muchos mensajes. Uno de ellos, Del Rioso, dice: yo no, pero un colega en el chaleco amarillo del coche tuvo que plantar el mojón. ¡Joder, macho! ¿Para qué? ¿Para que se viera bien, no? Luego sí, lo dejó ahí como un triángulo. Anasan 79 dice: mientras estoy comprando en el súper, me da el apretón y tengo que salir corriendo para el servicio y dejar el regalito para el que viene. Joder, eso también. Hombre, menos, por lo menos fue al servicio, hombre, porque en el supermercado también te da juego un bote de Colón. Que no era puesto un lazo y le hubiera dejado un regalo, por lo menos. Víctor, a nuestro Twitter de Radio Tarasca, Víctor Grandón, con H, Grandón. Víctor dice: en una maceta de la cocina de mi casa. El baño no funcionaba. Bien abonado. Yo eso ya lo veo. Además, que está haciendo el hombre una labor ecológica muy bonita. Efectivamente. Dice un Gordon Fon. Todos son Gordon. De la familia Gordon Garfon. Gordon. Dice: yo me acuerdo que de muy pequeño me cagué encima porque tenía diarrea. Me quité la camiseta interior y la usé de pañal. Fácil. Hombre, pues si le haría ahí un... No, fíjate. Hombre, eso es lo único malo, que como lo deje, cuaja. Eso es lo único malo. Como pegue la camiseta. Todos en el cole alguna vez, las cosas, esto no por ser un poquito escatológico, sí. Pero todos en el cole alguna vez, lo que un te pedillo. Digo, que se te ha escapado el golpe de Nesquik. ¿Sabes lo que te digo? Ese que hace como la anchoita, le llaman. Y eso lo tiene ahí, eso al final pues hace piedra, ¿sabes lo que te digo? Se hace fuerte. Sí. Scotty Piper. Que no es Scotty Piper. No es Scotty Gordon. Scotty Pepper, no. Dice: en los aparcamientos de un pub. Bueno, muy normal. Te lo pide el cuerpo. Te lo pide el cuerpo. Epi Ronda dice: dentro de una tienda de campaña en un cubo y fuera la gente comiendo una paella. Venga, hombre, por favor. Y de, mira. Y de pronto, qué peste ha venido. Eso lo dice, tú me dirás. Epi Ronda. Pero dice, peste, pero escucha, ¿a la paella o...? No, pero este hombre ha hecho, se ha hecho un servicio de son móvil como los que hay en los conciertos. Espectacular. Dice Samu Olmos. Samu-Olmos dice: en mitad de un concierto de loquillo tuve que hacer como que me apoyaban en el escenario y fue sublime. ¿Pero hizo caca? Hizo como un plantó el mojón. ¡En un concierto de loquillo! De loquillo. ¡Ojo! Eso es, vamos. Dejó aquello como el Cádiz, la solitario, aquello. Allí no había nada, no quedó nadie. ¿Pero dónde se apoyó? ¿Dónde dice que se apoyó? En el escenario. No, no, no, abajo. Pero tú no lo entiendes, rellenito. No se apoyó, sino que trincó valla. Cuando tú aprieta valla. Efectivamente. Apretó valla. Apretó valla, apretó valla. Coge los barrotes. Y ahí otros son de, otros son de los que quitan el sitio de plantar mojoncillos al de al lado. En este caso dice: yo tuve. Miguel Alicante dice: yo tuve una vez que cagar en la tierra de mi gato porque el cuarto de baño estaba ocupado y aquello apretaba una cosa mala, o sea que al gato lo desplazó. Claro, pero tú imagínate cuando el gato volvió y vi aquello, dice el gato: bájame, eso no es mío, eso no, eso es otro gato. Otro dice en la papelera, esta es Rob, dice: encima de la papelera al lado de mi casa. Encima la papelera, es que joder, no, para subirse a la papelera. No entiendo encima de la papelera. Yo creo que se abrazó a la farola. ¿De farola? ¿Papelera de farola? Se estaría subiendo a la farola, niño, y a la que estaba por encima de la papelera dejó esta la vida. Es un ejercicio ya un poquito del planeta de los simios, ya eso, de hacer caca en papelera. Eso lo preguntábamos en Twitter esta semana, ¿no? Siempre solemos preguntar, la temporada pasada lo hacíamos, y eso es lo que ha respondido la gente. Sitio donde, curioso, te haya entrado el apretón y has tenido que plantar el mojón. Y ahora, bueno, ¿tú tienes alguno que nos puedas decir? Yo, algún apretón que eso, bueno, ya he dicho los que, mira, los si que tú son dices uno, yo digo otro. Más habituales, si tú, yo, pero que la hayas plantado, que no te yo, haya quedado más remedio. Solamente, yo he tenido un apretón. Mira, espera, sí. Espera, si lo dice él, lo digo yo, pero tú también, relleno. Yo es que normalmente. No, venga, piénsate. No, pero relleno. Recuerda que todo el mundo ha tenido. Espera, a ver si me acuerdo. Pues, mientras lo va a responder Monaguillo. No, no, yo tuve uno en directo. Sí. En directo, haciendo un programa de radio, no era todavía en la parroquia, era, creo que era Esto es lo que hay, y yo de pronto empecé a tener el apretón, y pues aquí te salvo una cosa, que pones sin escalera en mi escuela, que te dura tus 3 o 4 minutazos y sales corriendo, ese pasillo de la radio corriendo, ahí fui al baño, y ahí eso, y luego volví al micrófono. Y aquí no ha pasado nada. Pero te digo una cosa, vuelves al micrófono con una libertad y una tranquilidad, ¿sabes? Sientes como que te has liberado. Mejor es que te quitas, nunca mejor dicho, un peso de encima. El mío fue con cuánto, pues te voy a decir, con 14 años, yo creo. Uy, con estabas crecidito ya ahí, ¿eh? Oh, ya estaba guapísimo. Ya tenías pelo en el culo ahí para que se quedara esa ahí. Te va a sorprender, rellenito, te va a sorprender. Sí. Fue aquí, al lado, en la piscina Marbella, la de aquí de Pan Bendito. ¿La piscina? En la piscina. ¿Se llama la piscina Marbella? Sí, la piscina Marbella. Ah, mira, tenía que enseñar ahora, ¿eh? Es cara, ¿eh? Es cara, sí. Por aquel entonces siempre valía, no era como una piscina municipal. Privada. Ah, pero es que no teníamos en ese por ese momento no teníamos todavía la mina, la piscina municipal, y solíamos ir ahí o te que bañabas en la manguera o en la boca de río del barrio. Bueno, íbamos ahí. ¿Qué pasaba? Que estaba el solar. ¿Tú sabes, relleno, que está el solar de arriba? Sí, efectivamente. Y ahí está el solario que quema como no veas. Uf. Pero luego hay una casetilla donde hace, se puede hacer tole en las mujeres y sí, demás. Sí, sí, sí, pero la parte eso de arriba. Está ahí cerrado. Va tú, rellenito. Mira, eso sí, estaba sí, cerrado, va. Pero tiene cañizo. Y si habíamos un agujerito nosotros, nos subíamos arriba. Y claro, eran escaleras y tal. ¿Qué pasaba? Que Juanmita pues nunca solía subir. Y un día dijo, pues yo voy a subir también. Y entonces pues subí con los chavales y el suelo quemaba. ¿Tú sabes cómo quemaba aquello? Y claro, tú sabes que yo soy muy flamenco y voy, siempre, descalzo. Bueno, tú lo has visto, Sí, como sí, voy, sí. Yo no te he visto con unos zapatos nunca, ni en los Goya. Ni en los Goya. Y cuando planté, ¿tú sabes cómo quemaba aquello? Entre que me estaba chicharrando, miré, vi pezón izquierdo, pezón derecho... Me estaba chicharrando, se me retorció aquello. ¿Pero te entró ganas de hacer caca? Me entró ganas, me empecé a quemar, no puedo, que me estoy achicharrando, chavales, ayúdame. Plaf. ¿Y te lo hiciste? No, madre no, mía. No, coño, hice así con el bañador y planté el mojón directamente. Pero ahí, con las pibitas, con las churris, no, ahí. No me veían, o sea, me podía haber metido un lío, ¿no? Sabes que está el cañizo, nosotros por un agujerito subíamos, tenías que subir al solario de arriba, que no subía nadie, para mirar por el cañizo dentro donde estaba la parte de solar. Es una historia inquietante, ¿eh? Y aquello se quedó, ¿sigue allí? Yo creo que sigue. Sigue allí. Vayamos a verlo ahora. Vayamos, venga, vámonos. Vamos. Menos mal que yendo para la piscina a ver lo tuyo, me he hecho una copia de la llave del local porque me la ha pasado rellenito. No sé si te importa que me haya... A mí se me habían olvidado las llaves aquí encima de la mesa. No, se me habían olvidado. Se la había llevado rellenito. Claro, me la has hecho la peta. Y le he hecho una copia, no te importará, ¿no? Y con lo corto que ha sido el viaje, te ha dado tiempo a hacer... He hecho una copia de la llave. He estado con el del Círculo de Lectores también, que me he pedido un par de libros. Oye, y he visto ya lo tuyo. Sigue el mojón. Le han puesto una placa. Aquí estuvo el Langui. Yo oyentes de Radio Tarascán, no he subido arriba, he acompañado hasta la puerta, pero digo, no voy a subir porque como me entre otra vez el apretón, sí, voy a plantar otro. ¿Sabes lo que pasa? Que sonaba mal eso que ponía la mierda del Langui, ¿sabes? Claro, sí. A mí me ha molestado. A mí que me lo estáis diciendo ahora también me ha molestado. Pero una cosa, caution, porque estamos llamando a la puerta y no has abierto. Joder, macho. Eso es verdad. Estamos llamando a la puerta y no abre, Caution, DJ Caution. Es que no. Está pegado, se ha quedado, ¿sabes lo que pasa? Está pegado ahí. Es que ni habla, se ha quedado pegado a los platos. ¿Sabes qué pasa? Que está ahí rodeado de platos, rodeado de discos, porque tú has visto lo que tiene ahí de disco, que saca un disco de Maritrini, lo que tiene ahí este hombre, de verdad. Y lo calladito que está, es lo bueno de tener un DJ que no sea como yo. Sale económico. ¡Qué susto me ha dado, hombre, por favor! Oye, por cierto, ¿te acuerdas cuando surgió eso de dúchate que sale económico? Es que no lo recuerdo bien, pero fue al comienzo de todo, que un día pues voy a despedir a un oyente y le dije, escúchame y no te olvides, dúchate que sale económico. Y entonces fue mucha risa, al siguiente se lo volví a decir, entonces ya entraban los oyentes y me decían, dúchate, monaguillo, que sale económico. Y entonces se convirtió en que yo lo recibo con me alegro o nos alegramos de oír tu persona. Y lo despedimos con un dúchate que sale económico. Sergio Fernández, más conocido como El Monaguillo, ya sabéis, con su programa La Parroquia del Monaguillo, de una y media de la noche a 4 de la madrugada. O sea, se podría decir de 1:30 de la madrugada, que cómo se tendría que decir, a 4 de la madrugada de la noche. O a 4 de la mañana. A 4 de la mañana también. 1:30 de la mañana, 4:30 de la mañana, claro, es de la mañana ya del día siguiente. Efectivamente, a partir de las 12 ya consideramos día siguiente. Claro. Es que... aunque sea de noche, claro. Es que... ves como Rayleigh y yo tenemos que hacer radio... Nosotros le vamos a poner, no sé si te importa, como ya tengo la copia y tengo los colaboradores tuyos y tengo las instalaciones, le voy a poner Radio Cáscara. ¿Cómo? Radio Cáscara. Vamos a ver, no es una copia. Ay, que tengo conjuntivitis. No, es una copia. Radio Cáscara, ¿sabes? Es como, tú has visto las copias de los chinos, de las marcas, y sí, eso. Sí. Pues más o menos igual, en vez de Adidas, Atitas, y yo Radio Cáscara. Seguramente no tenga la calidad que tiene este programa, porque falta tu persona, que es lo que a esto le da... ese golpe de barniz para que esto suene. Por cierto, mi padre fue barnizador toda la vida. ¿Será por eso? Utilizado lo de barniz y me ha venido. Pues yo no sabía lo del barniz. Mi padre fue un gran barnizador. Me viene bien saberlo. Pues ya sabéis, oyentes de Radio Tarascá, da igual, el factor no altera el producto. La cuestión es que Sergio Fernández, nuestro invitado de hoy, su programa, un programón por las noches que alegra a un montón de oyentes y que lo puedes, si no lo escuchas por la madrugada, porque estarás acostado. En el podcast. Luego los podcasts, además, tienen muchas descargas de sus podcasts. Y tenemos por aquí una cosa que te hemos preparado. Bueno, ¿qué te hemos preparado? Se la ha preparado Rellenito McCain. Ah, bueno. Así que vamos a atar. No es ninguna tarta ni es ningún plato. No es ninguna tarta ni es nada. No, perdóname. ¿Qué hacemos a todos los me invitados? Saco mi ordenador portátil. Pero escúchame, tiene un iPad 4 que no ha salido todavía, el iPad 4. ¿Este? Mira, ahora mismo le das aquí un botoncito y me sale una pantalla en holográfica. Pero es increíble, esto te lo ha traído el Cholo, ¿no? Efectivamente, última tecnología. iPad 4, esto es una maravilla, ¿no? Mandamos también un saludo a nuestro amigo japonés, nuestro amigo Cholo, que por cierto, cuando fui con mi segundo libro a tu programa... con el Cholo. Conociste a Cholo, ¿eh? Pero que yo después ya he quedado con él y todo, hemos ido a comer un chocolate con churro con el Cholo. Lo vi en tu Twitter. Tiene una charla muy buena, Cholo, ¿eh? Cuidado he leído un Twitter de él que ponía, estoy comiendo jamón sin pan, porque no he podido bajar por el tifón. Claro, está en Tokio, sí, está cayendo, sí, sí. La que está cayendo, y dice, estoy comiendo pan. Se lleva jamón. Jamón sin pan. Se lleva jamón de España. Hombre, claro. Allí a eso, y ahora vino también. Vino. Es que cómo sabe llevarse las cosas buenas. Estuve yo con él. Se lleve gazpacho también. No, gazpacho. Estuvimos hablando, ¿sabe de qué? De exportar cierto, cuajada en polvo. Por cierto, el gazpacho, ahora que hablabas del gazpacho, le echaste una puntita de pepino y creo que lo probaste y no te gustó. A mí me encanta con pepino, Arturo, sin pepino. Sin pepino. Yo lo que le he hecho, tengo un truco para gazpacho, ustedes que soy gazpachero y rellenito, que lo he visto bañarse una bañera de gazpacho, efectivamente. Con una bañera de gazpacho, con una pajita, hay que darle un golpe de comino. ¿Tú le echas un golpecito? Mi padre es un gran fabricador de gazpacho, hace un buen gazpacho. Pero escúchame, perdóname, ¿hay alguna cosa que no haga tu padre de las cosas que yo diga? Barnizador, gazpacho. Ahora también hace gazpacho, sí, a ver qué es lo siguiente. Es que es un fenómeno, la familia es el mejor. ¿Sería capaz de hacernos un gazpacho hoy, que yo sabes que me quedo a cenar aquí también hoy aquí en Radio Tarascá? ¿Hoy te quedas a cenar aquí? Yo me quedo a cenar. Vamos a traer la merienda yo, la cena la ponen ustedes, ¿no? Bueno, claro, hombre, Juan Manuel, venga, joder, vale, tírate pues un poco, macho. Escúchame, te gastas, de verdad que tiene el cocodrilo en los bolsillos, de verdad, gástate algo. Venga, le llamo en directo a mi padre y se... Y venga, se vamos a llamarlo. Venga, a ver si prepara. Venga, vamos, venga, a ver, venga, si... Pues venga, vamos a llamarlo. Venga, vamos a, si venga, vamos a llamarle. Venga, va a ser una sorpresa, no se va a esperar. Que le eche comino. Bueno, es la primera vez que llamo a mi casa en directo y a mi padre en la radio, ¿eh? O sea, te fijo que te coge el teléfono, ¿no? Pero esto no, yo te digo que yo hago radio y esto no está preparado, ¿eh? No, pero vamos. Te lo digo de verdad. Bueno, lo vais a ver, lo va a flipar. Es que me he venido arriba, yo creo. Estoy por colgar. Ya, no. Es que para que pruebes el gazpacho. Para que pruebes el gazpacho, ¿eh? Y es que te digo una cosa, si es el mejor que hace gazpacho, lo hay que decirlo. En mi familia es el mejor, mi padre. Y la primera vez que hablo con él por teléfono en la radio. Fíjate, 8 temporadas. Dime. Mamá. Dime, hijo. Que soy yo. Sí. ¿Qué haces, madre? ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Ya ves? No, es que mi madre está un poco... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, en casa. Ah, vale. ¿Está papá por ahí? Hombre, supongo que estás en casa. Supongo que estás en casa porque he llamado a casa. ¿No ha llegado papá? No ha llegado todavía. ¿Y no tiene un móvil él? No, sí tiene móvil. Sí tiene. ¿Se la ha llevado? Sí. Venga, pues dale muchos recuerdos a tu madre de mi parte. Recuerdos de parte de Sergio, del monaguillo, que él tiene el programa de por la noche, de En Onda Cero. Dale un beso de mi parte. Vale, pues le da muchos recuerdos también. No, yo te está escuchando, estoy escuchando. Es que estamos en directo en Radio Tarajá. Muy bien, pues un saludo para él, ¿vale? Venga, que voy a llamar a papá, es para que prepare un gazpacho para esta noche. Un besito, hasta ahora. Venga, madre. Ha flipado. No, es que se ha dado cuenta. En el momento que le ha dicho, estamos en Radio Tarascá en directo, dice, venga, vale, venga, pero hasta luego. Venga, adiós. Es muy cortada. Yo creo que hay que ir a encontrarse viejo. ¿Sí? A José en donde esté. Donde esté. Venga, vamos a llamar al móvil a ver si lo coge. Venga, everybody, listen, buddy. Venga, vamos a marcar. Cataplasma. Joder, sería una pena no contactar con él, va a ser una sorpresa. Lo único que ahora tiene que ir a comprar los tomates, que estén maduros, que no estamos ya tampoco en un tiempo bueno para hacer gazpacho. Es pronto todavía, la frutería está abierta todavía. Bueno, mi padre se busca la vida. No, porque hay los tomates de rama rojo. Que vaya ritmillo que lleva el sonido del teléfono de tu padre, sí. Lleva un... Pues no lo coge, tarda, Espérate, a ver. Dime. Papá. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué haces? Y haciendo transbordo para la lística. Para el barrio, ¿no? Vale. Sí, te para el barrio. Te cuento. Estoy dentro del metro. Vale, que te cuento, que es que estoy en directo, estoy en Radio Tarascá haciendo el programa. Y es que tengo aquí al invitado, que es Sergio Fernández, el monaguillo, el de la parroquia del monaguillo. Sí. Pues le tengo de invitado. Y hemos hablado del gazpacho y ha salido la conversación. Y pásamelo a mí. Si te está escuchando. José, es que me ha... Estoy en el metro, ¿no? Y no se oye bien. No, ese truco, ese es el viejo truco, José, que me han dicho que eres el que hace mejor gazpacho de la familia. Es que no te oigo porque estoy en el metro y no lo cojo bien. Espérate, que te lo acerco. Es que quiere probar tu gazpacho, espera. A ver. Pero póntelo aquí. José. Se ha cortado. Si es que está en el túnel del metro. ¡José! Se nos ha ido. ¡José, vuelve con nosotros, José! No se escucha. ¿O ha ¡Ven con nos! No, no, no se escucha. No. Viejo Escarolo no se escucha. No se escucha. Se ha cortado. Y digo yo una cosa, ¿y por qué no mejoran eso? En el metro de Tokio, niño, va por Tokio. No, no, no, eso es mortal. Y tiene mortal. Una cobertura. Bueno, y... Impresionante. Con y una cubertería 3G impresionante. 3G de todo. Bueno, no os preocupéis, no os preocupéis. Esto no puede ser. Seguimos haciendo un par de preguntas y antes de que acabe el programa le hacemos una llamada telefónica cuando salga del trabordo. Este no yo, se nos escapa. Lo único que te digo, Juanma... Me preocupa que ahora llegue en el metro y se tenga que volver a comprar los tomates y todo el rollo. Hombre, si viene para el barrio, si hay tiendas en el barrio. En el barrio está abierto. A la que se baja del metro, hombre, claro. Sí, para comprar. Claro, sí, sí, claro. Sí. Le hace falta, mira, le hace falta cebolla, pimiento, pepino, le hace falta tomate. Nada, nada. Y si no, ¿sabes lo que podemos hacer? Comprar uno de bote de tetrabril y decimos que lo ha hecho él. No, nah, pues, no, hombre, eso si no, la eso cuestión no. Es que tú quieres eso probar no su mola. Gazpacho. Es que yo quiero probar suyo, el suyo, que me ha dicho tú que está muy bueno. Claro, si tú quieres bueno. Probar su ¿lo pones fuerte de vinagre? Él lo pone en su punto. Todo. Ah, en su punto, como es, está, claro. Está todo. ¿Le echáis ajo vosotros al...? Yo le echo poco ajo. Me gusta más fuertecito de vinagre. Fuertecito pues, de vinagre. Y el golpe de comino, que eso... Y yo luego a lo mejor me echo un vaso y otro vaso me lo echo por lo alto. Sí. ¿Sabes? Me lo echo así por lo alto... Y eso es buenísimo porque te hidrata muchísimo el gazpacho y te lo untas DJ Caution, me mira raro, pero tú te lo untas por el pechito y por todo el gazpacho y lo dejas reposar. ¿Para qué sirve un cuñado? ¿Para qué sirve un cuñado? Que es el cuarto libro de este hombre que tenemos aquí, del monaguillo, que seguro que eso o cosas así saldrán también en oye, tu libro. Oye, el que no tenga un cuñado, ¿qué? El que no tenga un cuñado, pero ¿quién no tiene hoy en día ya un cuñado con los avances que hay? Pues con sí. Los avances que hay. Mira, este sí. Libro, lo bueno que tiene es que si no te gusta, se lo puedes regalar a tu cuñado. Ah, ¿sabes claro. Qué es lo bueno que tiene para fastidiarle la y vida? Y si no tienes cuñado, ya harás lo posible por encontrar un cuñado. Mira, dice, ¿para qué sirve un cuñado? ¿No? ¿Y por qué tengo que querer a mis primos? ¿Por qué las abuelas siempre dicen ponte una rebequita aunque estemos en agosto? ¿Por qué después del parto la madre pierde la tripa y el padre la echa? Un montón de planteamientos que hacemos en este libro. Juan Manuel. Efectivamente. Bueno, vamos a lo que vamos. El test iPad. Del rellenito. Venga, va, hombre, por favor. Si bastante que nosotros nos desviamos del tema. Me lo pide el cuerpo. Te lo pide el cuerpo. Cuidado, mi iPad va sin blog. Bueno, pues voy a hacer la entradilla. Este test está realizado por rellenito. Qué bonito ha quedado, niño, que le has puesto como un le he puesto un ego ahí. Un poco hamburguesas urangas. Y sí, mira, este test va realizado por rellenito. Escúchame, ay. Y te faltan los unos coches de choque. Es buenísimo. Venga, vamos. Venga, rápido. Venga, vamos. Vamos a empezar así con una culinarias, ¿eh? Eso es tipo té, ya sabes. Vamos a empezar con la primera, tenedor o de cuchara. Yo soy de cuchara. ¿Frutas a granel o en malla? Yo me las llevo, las elijo uno a uno con el guante de plástico. ¿Mayonesa o salsa rosa? Soy más de la salsa rosa. ¿Yogur o gelatina? Mira, estoy tomando gelatina últimamente porque dicen que no tiene grasa, no engorda, entonces me como más o menos como 18 vasitos de yogur al día. De gelatina. ¿Roscón con o sin nata? Roscón con nata y con regalo y sin la fruta escarcha esa que está mayor. Está mayor, ¿verdad? Muchos paella, años ya. Efectivamente. ¿Paella de pollo o de marisco? Paella de pollo. ¿Caña o jarrita de cerveza? Me pido la jarrita porque la tienen metida ahí en la nevera esa y hace como así, que tiene como una peluquilla de hielo que a mí me da la vida. ¿Helado de palo o cucurucho? No quiero decir de palo de mentira, sino de palo o de cucurucho. A mí el que se está perdiendo, que más me gusta, es el de dos pelotas de lado. El de cucurucho, pero con dos pelotas, se está perdiendo. No ¿esa que va, una al lado de la otra? Claro, lleva dos pelotas, una al lado de la otra. Es que ahora normalmente te cogen el cucurucho y te echan las dos pelotas dentro. Una encima del otro. No, eso desde que está lo del Circo del Sol hacen cosas muy raras. Vamos ahora con el siguiente. Nos metemos en la vida diaria. ¿Despertador natural o despertador? Vida diaria, has dicho. Claro, la vida diaria. Claro. ¿Por qué? ¿Qué te habías entendido? ¿En la vía agraria o en la autopista 2 o algo de eso? Prosineski. Venga, seguimos. Me encanta recordar a Prosineski siempre que se pueda. Es que ahora mismo que ha dicho Prosineski se me ha venido a la cabeza la cara de Prosineski, fíjate. Y este test lo está realizando rellenito. Ponme otro feto. Es que me este encanta, feto, ¿no? Me encanta. A mí me vuelve loco porque es muy retro. ¿A que te gusta DJ Caution? Le gusta, mogollón, le gusta. Dice que sí con la cabeza. Vamos a por ello. Venga. Seguimos. ¿Despertador natural o con despertador? O sea, un despertar a la que yo tú quieras. Con despertador y todavía me quedo dormido. O sea, despertador natural para la gente que le guste ir al trabajo. ¿Pedo flojo o pedo sonoro? Hombre, mira, ya que hay que echarlo y tiene uno que esté en una cierta libertad y tenga uno quizás un huevo, estos cartones de huevo puestos en las paredes, soy nosotros más del fuerte, porque se siente uno como que puede hacer más realiza. ¿Con o sin pijama? Yo sin pijama, ¿no? Bueno, menos uno que que tengo de Winnie the Pooh. Perdona, es un té rápido, o sea, pijama. No, no, pero no me puedo entretener un poco. No. Es que soy de charlar, es que no sé para qué me traes. Es que claro, sabes, Juan, que soy de charlar. Mira, que el programa se está alargando mucho, ¿verdad? Para mí es un gustazo. Vamos gustazo a hacer el programa más largo de la historia. De, el programa de más largo de la historia, exactamente. El programa más largo de la historia. Aquí, venga, seguimos. Con el monaguillo. Venga, pero sin X. Que te puedes extender todo lo que quieras. Sí, no. Ya. Sabía que era broma. A sonar con. ¿Si está en la cama o en el sofá? Pues mira, la estoy echando en el sofá últimamente. E incluso, perdón, llego de la parroquia y me quedo ahí en el sofá viendo una película y ya duermo ahí todo, ¿sabes? Que estoy muy de sofá, pero tengo un sofá de esos grandes que se saca y todo el rollo. Pues tengo un sofá que si queréis dormir conmigo, hacemos Radio Trasca en mi sofá y dormimos juntos. Pues mira, podríamos hacer un programa un día allí en el sofá. En el sofá mío. Oye, pues qué divertido, hermano. Lo preparamos para la temporada que viene. Y que rellenito se ponga en medio y con las dos manos, una a ti y otra a mí, nos de cremita. Hombre, ahí. Yo me comprometo a hacer palomitas de microondas, que sé que a rellenito le vuelven loco. Efectivamente, una palomita de microondas. Se puede una hormigonera de palomitas. Sleep, tipo fardahuevos o boxer. Pues mira, me gusta de los dos, como tampoco tengo así que coger mucho en peso, pues me da igual. Te da igual, ¿no? Me da igual. Seguimos. Marisol o Joselito. Joselito. Yo soy de Joselito. Efectivamente, igual. Mira, de Joselito. Porque han minado mi canela, la flor del puerto. Esa la cantaba yo. Ahora que cantas, tú eres un tío que toca la guitarra también. Sí, bueno, hago mis cosas. Bueno, haces tus cosas, claro que haces tus cosas. Te gustan las series, te gusta el cine, te gusta. Toco. Llevo tocando, tengo una colección de guitarras en mi casa. Tengo un equipito allí montado también para grabar y eso. Tenemos una guitarra aquí. Pues si me la deja. Acabamos el tema. Vale. Pero Caution va sacando la guitarra. Pero si cantas conmigo. ¿Yo? Sí, te improvisas así una cosita, yo te lo tiro así un poquito rajeito, una cosita, y tú cantas conmigo, yo me hago una estrofita, tú otra, y lo improvisamos. Bueno, vemos no, ahora. Pero vamos a ver, una cosita de un minuto, si yo tampoco doy para más. ¿Está afinado, qué, rellenito? Pues no lo sé, porque últimamente no lo ha cogido, no. Mira la guitarra, pero ¿relleno, has acabado el test o te queda alguna pregunta? No, pues si quieres damos fin. Mira, vamos a dar el fin. Vamos a ver. ¿La litera arriba o abajo? En la litera de abajo, la de arriba siempre. Yo no duermo tranquilo. Y luego ya por último, póker, mus o bingo. El póker, soy una fiera en el póker. ¿Queréis perder todo el dinero que habéis ganado en vuestra vida? No sabes con quién estás conmigo, hablando. Jugar conmigo al póker, entregaréis por último las llaves de vuestra casa, porque soy un loco del póker. Y este test en Radio Tarajá lo ha realizado Rellenito Marqueira. Y seguimos aquí, ¿en dónde? ¡Radio Tarasca! Bueno, pues ahí va, me está sonando el Puskas. ¿El Puskas? ¿El Puskas? Sí. ¿Qué Puskas? Acuérdate que la temporada pasa que yo tengo mi Puskas. ¿Qué Puskas pues, ese? ¿Es el Puskas ese? Pero escúchame, hombre, ¿todavía no tienes Puskas? Eso digo yo, sí, eso es lo que le iba a decir. Pero eso que había que llamar a un teléfono y decirle el mensaje y luego te salía a ti. Efectivamente, sí, pero si todavía lo tienes. Ahí va. Ahí. ¿Qué dices? Me tengo que ir. ¿Pero cómo te vas a ir? Un momento, es corto. Pero escúchame, ahora que tengo la guitarra y hombre, todo. Hombre, claro, ahora que ya, no va a tocar algo, si no vamos a ir por juegas. Si yo iba a cantar, me lo has dicho, si mira, y estoy. Otra vez, me tengo que. Ahora vengo. Ahora, bueno, pues venga, pues ahora viene. Lo siento. Este chaval que nos ha dejado aquí solos. ¿Qué se va? Pues no lo sé, porque a lo mejor yo qué sé, es un sinvivir. Porque este hombre, te lo voy a decir, es un sinvivir. Y mira, mientras que se ha ido Juanma y acompañado de la guitarra, tocándola a Sergio, por supuesto, porque yo no sé tocar la guitarra, yo te voy a decir ahora mismo, ¿tú podrías vivir sin pan? Yo no. Lo que pasa es que ahora intento vivir sin pan porque como he cogido muchos kilos en el verano, me estoy quitando el pan, pero a veces a escondida, me como una baguette. ¿Podría vivir sin maquillaje? Escúchame una cosa, rellenito, te voy a contar un secreto que yo he hecho. He estado... Ahora no vamos a abrir, ahora que se espera ahí la puerta. No, ahora te esperes. Yo he estado a dieta y iba al Naturhaus ese. Sí. Que te dan unos cacharros de cristal con líquido dentro que te lo tienes que tomar. Y decía, no puedes probar pan. Y no sé qué, y mi mujer, no tienes que comer esto. Yo me he ido a una gasolinera de noche, me he comprado una baguette y me la he comido en el coche. ¡Buah, con día! Oye, y le he dicho a mi mujer que iba a sacar perro. Voy a abrir porque si no, este hombre no para. Venga, voy, espera, voy. ¡Relleno! ¡Bueno, Gerardo, por favor! ¿Qué haces? Pues ya ves, mira que aquí estamos con el invitado que tenemos aquí en Radio Tarasca. Hace mucho que no te veía, majo. ¿Dónde se está? ¿Peñíscola de vacaciones con tu vieja? No, mi madre, que con lo de la asistenta, que me mandaron, de tuve oportunidad de ir a lo de los campamentos. Sí. Aunque era mayor de edad, porque... Sí, sí. Porque solo iban los de, claro, 16, 18, pero... Sí. Pero tenía 25, pero que al final fui y me he tirado a este poco que he venido. Sí. Ya venía a buscarte, que... ¿Qué? Este domingo te va a venir conmigo a vender las cosas a Cascorro, que mi madre me ha dicho ¿este que domingo? Me tengo que poner las pilas. Sí. Y que tengo que vender todo lo que está ya en casa, que para empezar a buscar más... Uy, cosas. Pues no, pues este domingo no, porque resulta que es que hay concierto con la sección, no voy a poder estar. ¿Hay concierto? ¿Yo puedo ir con Gerardito? Y hay concierto. Pero por lo menos... Pero es que lo del rastro es por la mañana y seguro que lo de los conciertos es por lo de la tarde, por lo de la noche, que siempre cuando no, tú estás... No, es por la noche. Gerardito, no, los conciertos de la sección ya son casi por la mañana porque están mayores también, ¿eh? Ya los van haciendo cada vez más temprano porque esos de la sección ya cada vez están más mayores. Empezaron muy jóvenes, ahora ya no. Sí, el Angui, que es un mierda, el Angui. Sí, oye, por favor, pero no insultes delante, por favor. Que es el señor que hace este programa. Claro. Ya lo sé, si yo le conozco de pequeño, si es vecino mío, si, pero siempre ha sido un mierda y todo lo ha relleno, bueno, al relleno a todos los lados. Joder, y conmigo, macho. Yo no sé la tirria que me tiene y siempre conmigo. No, menos... Bueno, que viene la vieja, niño, también se ha quedado hasta la puerta abierta, sí, y todo. Es mi madre. Bueno, ven aquí. Acércate, ponte madre. Ahí al micro, madre. Aquí, mamá, que digo que he venido... es que había subido a la casa, que he venido de los campamentos, que me habían mandado a los campamentos tú y no había... ¿Dónde estabas? Yo estaba en casa. Que estabas en la casa, pero si estaba yo llamando. Estaba durmiendo la siesta. Ah, Trini, cógete el micrófono, súbetelo tú para arriba. No. Ay, bueno. mi madre las que lía siempre. Ay. Vaya, niño, que eres... Uy, que se nos acopla, niño. Que acopla, pero madre... Ya va calambre. No toque el micrófono, que si no la lía. ¿Dónde está la copa? ¿Qué copa? Todavía me debes la copa que tenías. ¿Dónde estará? ¿La copa? ¿Dónde estará? Madre, ¿dónde está la copa? ¿Dónde tienes la copita? No, cuidado, que no, ¿qué edad tienes con el rellenito? Madre, que le traigo un regalo que tengo en la maleta de los campamentos. ¿Sí? ¿Qué me has traído? Ya verás cuando lo venga, una virgen de Covadonga. Eso para ti, te la pones para que te dé fuerza, bonita. Si la he traído para usted, que a siempre... mí no me gustan las vírgenes. Pero bueno, madre, que la he traído para ver si la virgen puede hacer algo con su cara. Vágame, te voy a arrancar los pelos y te voy a dejar no, peor madre, de lo que estás. Que he dicho en broma, madre, que he dicho en broma. En broma. ¿Y qué estáis haciendo? El programa de radio y el Lang no está como... No, se ha ido hace un momento. Se ha ido. Qué casualidad. Yo soy el invitado. Es el invitado, porque estamos aquí los dos ahora mismo alucinados porque no podemos ni hablar. Relleno, que tú lo sabes, que yo estaba ahí porque mi madre no me abría la puerta. Sí. Y he mirado y he visto que ha salido el Lang y corriendo. ¿Cómo corre? Ha salido corriendo y por eso he entrado. Tú sabes que está ahí, yo no vengo. No, si ya lo sé, porque es que estoy picado, yo no sé por qué estoy picado desde pequeño, pero es que bueno. Es él, desde pequeño, madre, a que el Langui siempre me ha dado de lado, y a que contigo se lleva muy bien, pero a que conmigo siempre me ha dado de lado y de todo. Sí, te ha pegado muchos palos, hijo. Pero y tú luego no le dices nada y siempre claro te vienes no. aquí a la radio con él. Sí, es que sea lo que pasa, que le como el morro al Langui. ¿Pero cómo le vas a comer? Sí, fuá, le come el morro. Que madre le come mía. El morro al Langui. Al Langui, cuidado. Al Langui. Yo no sabíamos nada. No, esto es un idilio, vamos, que, ahora mismo... ¿Es una guitarra? Sí, se la he robado a Josete. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí me gusta el Langui, y a escondidas, que no vea con mi hijo, pues me meto aquí. ¡Uy! Pues aquí es un sitio muy bueno, se está fresquito. Así luego yo decía, y mi madre siempre con el Langui, y el Langui me trata bien. A ver, la guitarra, a mí me... Hemos estado como los campamentos sean de la iglesia... La de Paloma hemos, de la Paz. Hemos cantado, sí, está cantando. No, está es como Volando Voy. ¿Cuál? ¡La Lilo Lilo! Estaba volando voy, volando vengo. Es que empieza volando voy, volando vengo. Ah, sí, mira. Volando voy, volando por el vengo. Camino. Vaya coro, volando vaya coro. Voy. Volando vengo. Ahí ha distorsionado, ahí saca. Madre, ahí. Que tiene que ir al compás, madre, no tiene ni puta idea, madre. Deja de hablar así como tú hablas, ¿vale? Madre, que tiene que ir a... Voy a llevarte al médico para que te ponga un aparato en la boca. ¡Uy! ¿Pero por qué te tiene que poner un aparato? Oye, esto es una locura, por Dios. Mira, volando, siempre, hoy andando, mi madre con la cara como un faisán, y siempre ella quiere fumar, me dice que... que en el rastrillo las cosas a vender y luego a gastar. Muy bien, Gerardo, muy bien. Ay, ay, que yo siempre voy, voy, voy, como ay, ay, ay, que siempre voy, voy, voy. Tu mano son pa, paloma de la paz. Tu mano son pa, paloma de la paz. Por el camino, el sideral. ¿El sideral? Por el camino. ¿El sidecar? El sidecar. Es que me ha dicho mal, tacatán. Si es que el langui, se, como, el langui se tendría aquí a la conchinchilla. Sí, y no conchinchina. Conchinchina, no conchinchilla. Bueno, a donde sea, a tomar por culo, así. Pero bueno, al chillo puedes bajar aquí porque tú sabes que a mí. Te voy a decir una cosa. ¿Ya estás llorando? ¿Ya estás llorando? ¿Ya estás llorando? Es que tú sabes. A mí la radio siempre me ha gustado. ¿Siempre ha gustado? Pero bueno, que tampoco te pongas así. ¿Te vienes conmigo a la parroquia? Mira. Sí. En Onda Cero por la noche. ¿Pero de monaguillo? ¿De monaguillo? Ay, me encantaría. Ay, ¿conmigo a la parroquia? Fíjate. ¿Cuánto dinero le vas a pagar? ¿Cuánto le vas a dar? ¿Cuánto más o menos te hace falta a ti para ser feliz? ¿Qué te hace falta? A mí, para ser feliz, que mi madre no tenga esa cara que por la mañana me da unos sustos. Ay, hombre, pídeme dinero, no milagro. Hombre, Gerardito. Ay, Gerardito. La nieta de Popé. Le voy a arrancar las orejas al Gerardito. Te voy a decir una cosa, Gerardito. Como venga el Langit, ya verás. Vas a flipar. Oye, pues mira, una cosa. ¿Por qué no nos vamos y dejamos al Langit tirado? Eso digo y luego yo. Cuando vengamos, mira, a lo mejor se encuentra esto vacío. Nos vamos a tomar unas callas. Sí, le esperamos ahí. Hombre, claro, es que a mí me gusta la radio y ya no voy a poder no, hacer. No, pero Gerardo, radio, macho, no. Es que llevamos ya un buen rato aquí metido. Me ha dicho, que... Le voy a decir a Langui que te hagas una cama y te vengas aquí a dormir. Uy, que no me quiera hablar, que me ha dicho el monaguillo que me lleva a la radio. El monaguillo te lleva... Me la acaba de decir. ¿Con él de monaguillo? Gerardito, esta guitarra es de Josete. Sí. Estás retrasado, no. Hijo, Madre mía, qué atraso tiene. La vendemos y con todo lo que saquemos nos vamos a Burger King con rellenito. ¿Cómo? Ay, y nos ponemos la corona de cartón. Ay, lo pasamos estupendamente. De Burger King nada, no. A mí no billetes para comer. No, pero billete. Es que ella siempre es igual. Por eso me hace siempre bajar, ir al mercadillo, coger cosas de la basura que no valen para nada para venderla con los billetes. No llevo sin ir al Burger ni al Madonna. ¿Cuánto? Manola no, Madonna. ¿Cuánto no me ha llevado al Madonna? Y ahora dice que me va a llevar y no me quiere usted llevar. Pero billete, fea. Uy, venga, vámonos. No falte a la verdad, Gerardito. No, es que la verdad. Ah, vale, pero. Es que la verdad, es la verdad. Bueno, venga, que nos vamos a ir. Vámonos, bueno, pues nada, Pipo, nos despedimos. Hasta la semana que viene, ya sabéis. Oye, que me lo he pasado pirata, que os duchéis que sale económico. ¿Cuánto me da? ¿Cómo que nos duchemos? Pero vamos a ir a... 60 pavos o por ahí. No vas al Madonna, ni al Madonna. A Burger King, que te ponen la corona. No, a Burger King nada. Bueno, vamos a ver, Trini, hombre, por favor. Usted quédese en casa mejor. Mejor quédese en casa, venga. ¡Venga! ¡Que no me quedo! ¡Que vengas tú aquí! ¡Que no va a Burger King! ¡Damos los golpes en la mesa, hombre, mujer! ¡Madre mía! ¡A ver qué está pasando! ¡Radio Tarasca!